Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Little Bighorn, no son los Everglades, no son las montañas Dragoon, no son las montañas Black Hills y tampoco es la Sierra Madre. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de las Guerras Indias, parte número 2, episodio 2, o como lo queréis llamar, o el retorno. Bueno, en realidad esto no deja de ser una continuación de las Guerras Indias número 1 que hicimos hace un año, en el cual pues hablamos de todas las guerras que hubo, todas las que pudimos abarcar antes de la independencia de Estados Unidos, entre indios y colonos, tanto de Canadá, etcétera, y de México, lo que sería las posesiones españolas, francesas, en fin, todo eso. Como vimos que no se podía abarcar todo, decidimos que lo teníamos que dividir en dos, y esa fue una gran decisión, porque estamos viendo que lo que tenemos entre manos ahora mismo es brutal y hemos tenido que descartar un montón de guerras, ¿verdad, David? Pues totalmente cierto. O sea, hace poco vi por ahí un gráfico de esto que decía los años que había estado en su existencia Estados Unidos en paz y salían como 3 o 4, y ahora entiendo por qué. O sea, todo el siglo XIX y parte del XVIII de Estados Unidos fue una continua guerra, o sea, sobre todo contra las naciones indias, que bueno, ahora íbamos a ir viendo, pero fue tremenda. O sea, lo que fue una auténtica guerra que fue de océano a océano. O sea, fue tremendo. O sea, digamos que tribu que contactaba o que encontraba frontera con los incipientes de Estados Unidos estaba en un conflicto casi seguro. Pues vamos a iniciar. Ya sabéis que a David lo podéis encontrar @DavidNagan en Twitter, y al que les habla pues @Gojix_Salduero, pues también lo podéis encontrar en Twitter en esa dirección. Hoy va a ser un mano a mano clarísimamente, y bueno, pues estamos aquí preparados para ello. Es una cosa tremenda y bueno, nos vais a perdonar que no entraremos en muchos detalles, nos vais a perdonar esas guerras que vamos a dejar de lado porque es que no damos abasto, y tomároslo esto como una recopilación de todas esas guerras que la verdad cada una de ellas pues prácticamente merecería un Istocast completo. Bueno, vamos a ver, David, ¿me querías decir algo? Pues bueno, una pregunta, esto ya es nuestro último Istocast de temporada, ¿verdad? Efectivamente, ahora lo iba a decir, pero la verdad que... digo, yo ya voy en plan cierra bares, digo, venga, otro. No, sí, efectivamente, ya, pues, vosotros ya sabéis que el penúltimo Istocast de la temporada siempre lo dedicamos a los tercios, y el último lo dedicamos siempre a un episodio que tenga que ver algo con guerra con Estados Unidos en la propia... propio territorio de Estados Unidos. Entonces bueno, pues así ha sido la tradición y esperamos seguir haciéndola. Y bueno, pues qué decir de esta temporada, ¿verdad, David? Exactamente, a ver la próxima con qué nos descolgamos, porque ya nos acaban las guerras. Sí. No, pues de eso hay siempre de dónde tirar. Yo digo, se nos acaban tal... Luego tenemos una lista de 60 capítulos y peticiones, y dentro de cada uno de los capítulos que hacemos hay capítulos propios que podían dar para un Istocast completo entero. O sea que en ese sentido, vamos, yo a veces me alarmo, pero no tengo por qué alarmarme, es falsa alarma. Bueno, ya hablaremos al final del programa de la temporada, pero bueno, que sí, que este es el último capítulo, y bueno, ha habido algún histocasto, ¿no?, que nos ha dicho que nos tienen que encadenar al micrófono y tal, pero tenemos que descansar, aunque siempre tendréis nuestros estiocas, o sea que no os preocupéis, os quitaréis un poco el mono, ¿no? En fin. Bueno, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Ya sabéis que en Pinterest tenemos tableros compartidos para que subáis lo que os dé la gana. Ahí no hay ningún problema. Y por supuesto que si queréis escribirnos, como han hecho algunos de los oyentes, pues info@istocast.com. Ese es el email. Y cualquier información pues, que queréis consultar sin molestarlo, molestarnos, aunque nunca molestáis, pues ya sabéis, en nuestra web istocast.com. Ya sabéis que en esa misma web podéis dejarnos unos audios, los que queráis, para felicitarnos, increparnos, lo que os dé la gana. Ahí tenéis un micrófono para vosotros y podéis decir lo que os dé la gana. Luego recordaros que siempre podéis, ahora que es verano, pues una camiseta blanca de Istocast nunca viene mal, ¿no? Una camiseta de estas de Istocast en duckbelly.com podéis haceros con ellas. Además de otras muchas más, pues por ejemplo de séptimo de caballería, que yo tengo una, ¿verdad, David? O sea, sí, sí. Edición limitada. Muy envidiada esa camiseta. Efectivamente. Yo cuando vi que salía dije, vamos, a por ella. Y bueno, desde aquí queremos mandar, como ya sabéis, ya es tradición, queremos mandar saludos a los oyentes a lo largo del mundo. Así que hoy le toca a Guatemala. Le mandamos un saludo a nuestros oyentes guatemaltecos, que no son pocos. Y nada, pues eso, pues que encantado de que nos escuchéis y que a ver si os gusta este capítulo. Recordaros que si os interesa pues oírnos a través de nuestra app, tenemos una app en Android en la cual, bueno, pues toda la información que tenemos de esto, casi todas las publicaciones y todo, pues está ahí mismo, ¿vale? O sea, lo tenéis muy fácil. La podéis buscar en el Marketplace, que sería de Google, Google Play, pues ahí lo tenéis. Y bueno, que también os tenemos que dar las gracias porque gracias a vuestras reseñas y a las descargas a través de iTunes y la aplicación para podcast de Apple, bueno, pues nos habéis aupado al primer puesto hace un par de semanas en iTunes. Así que muchas gracias y de verdad, que seguid reseñándonos porque nos ayudáis y nos animáis y ponéis cosas muy estupendas, por decirlo finamente. En fin, bueno, vamos a ponernos serios, David. Que se me cae la lagrimilla con tanta reseña. En fin, a ver, yo te voy a decir tres comentarios de usuarios. Dos de ellos son como preguntas, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad son cuatro. Pero el primero, la verdad es que me ha encantado, porque dice Kike Saja, Istocast hablar con lengua de serpiente. Además, creo que es homenaje a Javier Krager, ¿no? Que ha muerto hace poco. Efectivamente, que en paz descanse. Istocast hablar con lengua de serpiente. Sí, sí. Nosotros siempre hablamos con lengua de serpiente, eso no hay duda. Sí, somos un poco traidorzuelos, ya sabes, los saludos geográficos. Bueno, bueno, pues eso, no podía haber un comentario mejor para iniciar este Istocast, así que hablaremos con lengua serpiente. El hombre blanco siempre es bueno. A ver, entonces también tenemos aquí a Daniel Quijano Ramos, que bueno, nos menciona un montón de sitios, de Trail of Tears, Black Hawk, Red Cloud, la masacre de Wounded Knee, bueno, por eso es un sitio, ¿no? Luego nos menciona a Jerónimo, a uh-huh. Jefe Joseph, a la ruta Bozeman, con su sistema de fuertes, en fin. Pues todo eso lo vamos a tocar hoy, o sea, no se ha dejado nada. En fin, como siempre, hace el intro de contexto, ya nos da un poco las pautas, ¿no? Y un intro de contexto, no pueden faltar la expedición de Lewis y Clark, Sacagawe, o como se diga, y Sacagawea o algo así, era, sí, ¿no? Sí, una cosa. Noche en el museo, sí, sí. La película. Y así como el modo de vida nómada de gran parte de las tribus y comunidades nativas americanas, incompatible con la expansión territorial, agrícola y tecnológica de los colonos. Suerte y, como siempre, lo espero con ganas. Pues un poco nos ha puesto un poco los las cosas así sobre el tapete, ¿no? Aunque ya hablaremos en las conclusiones de que él ya más o menos nos ha hecho un spoiler, pero sí, es un choque entre una vida nómada, aparte de que un choque cultural, pero con una vida asentada y ese sedentarismo como se impone, además de la tecnología, ¿no? En fin, porque siempre ponemos. Sí, de todas maneras, al final pasa como todo, es mucho más complejo que todo eso. O sea, al final los indios en muchos casos acaban adaptándose bastante bien a la nueva cultura, a la cultura que les imponen los blancos, a su tecnología, e incluso en algunas ocasiones llegan a adaptarse a ese tipo de guerra o ya a ese tipo de vida. Pero al final, por una razón o por otra, la presión demográfica acaba echándonos. Y es una cosa que vamos a ir viendo pues en la cronología de esta historia. O sea, uh-huh. que al final son modos de vida distintos, pero que sí que en algunos momentos de la historia sí que pudieron convivir. Y por yo una razón por otra esa convivencia se acabó rompiendo. Por eso decía lo del sedentario, o sea, de una forma de vida sedentaria, pues se impone demográficamente, directamente. O sea, ya eso es que los aplasta, es decir, no pueden, la vida nómada no puede hacer frente a ese tipo de vida sedentaria, que encima son superiores tecnológicamente. O sea, es que era cuestión de tiempo. O sea, otra cosa es lo que se hizo después, pero era cuestión de tiempo, era una muerte anunciada. Bueno, Manuel Rey dice: me gustaría que hablarais sobre los factores decisivos para la victoria de los colonos, agotamiento de los recursos de los indios, matanza de búfalos, abismal diferencia poblacional entre los dos bandos y sobre todo la importancia del ferrocarril como medio de expansión de la frontera y penetración masiva. También estaría bien alguna referencia a cómo lidiaron los dragones de Cuera con los comanches. Feliz de vacaciones, ha sido una gran temporada. Un abrazo. Pues sí, hablaremos un poco de esto. Del tema de los dragones, yo creo que lo hemos tratado en el primero. No creo que sea lo más apropiado aquí extendernos demasiado en los dragones de Cuera, porque ya ha habido creo que dos capítulos enteros. Uno en el de Bernardo de Gálvez hablamos un poco de los dragones de Cuera y en el de Guerras de Indias 1 también hablamos extensamente sobre los apaches, las guerras que se tenían y cómo funcionaban en defensa los propios dragones. Pero bueno, hablaremos muy brevemente de ello, tampoco nos entraremos a saco. Opino lo mismo, ha sido una gran temporada. No sé si opinas tú también lo mismo, David. Larga, hombre, por supuesto. Pero gran temporada, muy, muy completa. Sergio Aparicio Arroyo dice: ¿y las guerras en Canadá cuando se pueda? Bueno, pues las guerras de Canadá las vamos a dejar para otro año. Si metemos ya Canadá, México y eso, o sea, esto ya puede ser una cosa. Pero simplemente la cronología de guerras americanas, o sea, de Estados Unidos contra los indios, ya es una cosa considerable, ¿eh? Sí, sí, ya lo vais a ver porque yo, a ver, los oyentes no lo ven, pero yo aquí tengo una lista, pero no menos de 30 guerras. Sí, esa es la lista reducida, o sea, quitando un poco de batallas puntuales, sí. Racias, asaltos y demás. Exactamente, exactamente. Bueno, pues pues nada, vamos a lanzarnos con ellas, no vamos a extendernos más en los comentarios, luego iremos metiendo alguno más de los oyentes. Y nada, empezamos. 1776, independencia de los Estados Unidos, se declara la independencia y ¿qué tenemos aquí? Pues, o sea, según está la guerra de independencia, en nos encontramos a los colonos americanos luchando contra el gobierno de Gran Bretaña y a la vez luchando contra los indios. Es una guerra dentro de la guerra de independencia no tan conocida. Vamos a ponernos un poco en contexto en las 13 colonias. Tenemos al norte Canadá, las 13 colonias luchando contra las tropas británicas en su propio territorio, y alrededor de las 13 colonias hay unos territorios que podemos identificar como la zona al sur de los Grandes Lagos, que se llama el territorio del noroeste, también llamado el viejo noroeste, y luego está el territorio del suroeste, que es la zona inmediatamente inferior. Estas zonas son zonas de influencia británica, pues cuando fundan las 13 colonias, en sus tratados, pues son zonas donde ellos tienen su influencia, donde hacen sus comercios de pieles y demás, pero que están habitadas por una serie de tribus. Entre estas tribus hay 5 tribus principales que se llaman las tribus civilizadas. Son tribus, las más famosas de ellas son los Cherokee y los Semínolas. Son tribus que ya, pues digamos que han adaptado las maneras del hombre blanco, o sea, construyen molinos, cultivan la tierra, digamos que también crean pequeñas ciudades y demás. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Estas 5 tribus en su mayoría, digamos que se alían con los británicos, se alían con los británicos contra los colonos americanos. Esto era porque su enemigo natural del indio no es el gobierno de Gran Bretaña que se encuentra en Europa, sino que son los propios colonos, son los que compiten con ellos por la tierra. Por tanto, su alianza natural es con Gran Bretaña. Y aquí vemos uno de los primeros conflictos, la guerra de Chickamauga, que es una tribu dentro de los Cherokee, y que, digamos que liderados por Arrastrando Canoa, el jefe Arrastrando Canoa, Dragging Canoe en inglés, pues aliados con los británicos, digamos que se hicieron una serie de razias en todo lo que fue la zona de las 13 colonias, pues para desestabilizar a los norteamericanos. Una vez que acabó, digamos que terminó el conflicto con Gran Bretaña, Gran Bretaña dejó un poco colgado a estas tribus y bueno, pues se tuvieron que huir. En algunos casos huyeron hacia el Virreinato de Nueva España. El final de los Chickamauga, además, fue debido a una expedición que se llamó la expedición Nicayac, y es que los Chickamaugas, liderados por Arrastrando Caneas, se refugiaron en unas cuevas en la zona de Georgia, y desde aquí, pues por las milicias georgianas, fueron atacados y bueno, al final tuvieron que firmar el tratado de Tellico Black House, donde prácticamente pues entregaban todas sus tierras. Y aquí digamos que es uno de los primeros pasos que se dan de ampliación de Estados Unidos. Otra de las guerras que vemos en esta época es la del viejo noroeste. Esta también está derivada de las tensiones posteriores a la Guerra de la Independencia. Aquí se crea una confederación llamada Confederación Wabash, digamos que son las tribus que viven en este río, liderada por el jefe Pequeña Tortuga. Una vez que han consolidado su poder los norteamericanos, el general Harman se dirige pues a un poco a aplacar esa rebelión y es derrotado. Y posteriormente, pues Washington, viendo que hay una derrota contra los indios, pues para asegurarse de sus tierras, decide enviar una expedición todavía mayor, con aproximadamente unos 2.000 soldados, entre milicianos y tropas regulares. Esta expedición, liderada por St. Clair, un general de los más laureados en la Guerra de la Independencia, pues tenía como objetivo castigar a los indios. Pero he aquí que en el debut de los norteamericanos como potencia, como país, pues tienen su peor derrota porcentualmente en la historia. De los 2.000 soldados que envían, son emboscados y pierden aproximadamente a 1.000. Por supuesto, St. Clair dimite, aunque sí sigue como gobernador de esta zona del noroeste, y es sustituido por Anthony Wayne, que creo que también fue luego un destacado gobernante de los Estados Unidos. Y este sí que consiguió una victoria en Fallen Timber, ya que los indios de la Confederación Wabash pues fueron retirándose hacia los territorios británicos, que eran sus aliados, y bueno, en uno de estos fuertes pues les capturaron y les hicieron morder el polvo. Y bueno, pues viendo que los británicos no les tenían más apoyo, ya que estaba surgiendo el problema de la Francia revolucionaria en Europa, pues directamente los indios cogieron y se quitaron de en medio. Y nada, o sea, firmaron el tratado de Greenville y Estados Unidos queda como heredera de esta gran zona del viejo noroeste. Una zona de aproximadamente 650.000 kilómetros cuadrados, o sea, un poco lo que es un poco más grande que España, y que se convierte en el primer territorio de posesión federal de Estados Unidos, ya que las 13 colonias, era más que una confederación de estados. No había un territorio propiamente federal. Uh-huh. O sea, era una cosa muy, muy curiosa. Sí, o sea, que las 13 colonias tenían sus territorios y, claro, esta es la primera conquista que tienen como país, ¿no? Exactamente, es el primer territorio que adquiere Estados Unidos como país. O sea, ya te digo, los que formaron eran colonias y tenían digamos que tenían un gobierno estatal. Y esto también es el embrión de lo que veremos unos años después, que es la guerra civil, o sea, ese conflicto que hay entre los estados y el gobierno federal. Qué interesante, bueno, la verdad. Sí, sí, la verdad. Que historia, es que, claro, historia todo esto de Estados se va Unidos. Configurando, claro, la historia. Bueno, y bueno, si quieres, continuamos. Adelante. Además, como consecuencia de esta guerra, porque lo que vamos a ver aquí es que las guerras muchas veces se superponen unas a otras. Estas guerras que estamos viendo son de consolidación realmente de un territorio que son el noroeste y el suroeste, que son dos territorios que en teoría se iban a ceder a Estados Unidos, pero había presencia británica, no acababan de tenerlos, digamos, de haber una posesión, de haber fuertes americanos fijos. Y por tanto, pues eso, son guerras de presencia, además contra naciones indias ya muy consolidadas y con, digamos, que tienen relaciones con los europeos. Y bueno, para ello vamos a entrar ahora en una de las guerras además más interesantes de este periodo, que es la guerra de Tecumseh. Tecumseh, que es uno de los indios más famosos de la historia norteamericana. Vamos a ver un poco. Sin duda, vamos, a mí me suena, sí. O sea que... Ahora te voy a decir por qué te suena, te va a sonar por varias cosas además. Vamos a ver, digamos que Tecumseh fue uno de los que se negó al tratado de Greenville y era un indio, digamos que era panindígena, o sea, digamos que él lo que pensaba es que ninguna tribu debía vender su territorio al hombre blanco sin el consentimiento de las demás tribus. Entonces, viendo su carisma, junto a su hermano, al que llamaban el profeta, fundan una ciudad, la ciudad de Profesta, la ciudad del profeta. El hermano se llamaba Tenshuatawa, o sea, un nombre de estos complicados, pero bueno. Entonces fundan esta ciudad, la ciudad del profeta, y van uniendo tribus a su causa. O sea, lo que él quería era un ejército de guerreros suficientemente fuertes, pues, para hacer frente al hombre blanco y, digamos, derrotarlo. Empiezan a dar bastante quebradero a los norteamericanos. Van detrás de ellos, van moviéndose, hacen razias fronterizas, asaltan granjas y demás. Además que Tecumseh, pues, daba muestras de ser un líder muy sólido y además era muy respetado por los americanos. Hay un momento en que Tecumseh se dirige a las zonas del sur, pues para conseguir más aliados y conseguir esa verdadera unidad de India, pues que hiciera frente a Estados Unidos, y con un objetivo político, que era ser una especie de protectorado de Gran Bretaña, donde, para frenar la expansión americana, además que está muy bien visto por las potencias europeas, porque así esta nueva nación que surgía no tenía capacidad de expansión, estaría cortada desde el inicio y estaría, pues eso, digamos que sujeta solo a la costa atlántica del subcontinente americano. Por tanto, Tecumseh se dirigió al sur a buscar refuerzos, y es aquí que los americanos, viendo el panorama, dijeron, pues esta es la nuestra, y atacaron digamos, la Profestown, la base de Tecumseh, cuando él no estaba. Entonces, su hermano, el profeta, pues imbuido en su profecía, creyéndose que eran los elegidos, pues se lanzaron con todo a por los norteamericanos. Los norteamericanos pues aguantaron un poco la carga, así que se las vieron pardas, pero al final contraatacaron y vencieron a su hermano, a Tezcuatagua, perdón. Entonces, una vez vencido, pues en lo que esta se llamó la batalla de Tippecanoe, pues ya prácticamente la alianza de los indios, pues, se vino abajo. Se deshizo. De alguna manera, claro. Entonces, Tecumseh, al final, pues, huyó a Canadá, y ya en la guerra de 1812, pues, se unió a los británicos contra Estados Unidos, y en una de estas batallas, pues fue muerto. Y te voy a decir por qué se suena su nombre. Hay un famoso general norteamericano que lo lleva. Creo que a todo el mundo le suena William T. Sherman. Pues sí, pues William Tecumseh Sherman. Sí. Además lo hablamos en la listocast de la guerra de secesión. Sí, el amado Sherman, Fíjate, o sea, aquí William Tecumseh Sherman, que luego, años después, también la estuvo con los indios, pues lleva el nombre de uno de ellos, del más famoso. Sí, y sí, también sí, te sí. Puede sonar por la maldición de Tecumseh, que es esa maldición. Cuéntame. La maldición que dice que un presidente cada 20 años va a morir en el cargo. Ah, es verdad. Sí, esta que se rompió con Ronald Reagan, creo. O sea, fue la que fue, digamos, que no fue propiamente Tecumseh, sino que fue su hermano, el profeta, que se lo dijo a uno de los generales que luego fue presidente, y le dijo que cuando ganara iba a morir en el cargo y que esto iba a ocurrir cada 20 años en Estados Unidos. Y fue una, digamos, que se fue repitiendo la historia. Y esta es la maldición de Tecumseh. Vaya, vaya, vaya. No, claro. Bueno, esta maldición yo creo que ha salido en Cuarto Milenio y tal. Sí, sí, sí que ha salido. Pero vamos, vemos un poco también el contexto. Yo creo que de todo lo que he estado viendo es la oportunidad realmente que tuvieron los indios. Porque además eran tribus, no son las tribus que nos encontramos después de las grandes praderas, tipo Apache, sí, sino que eran tribus además bastante, entre comillas, civilizadas, que conocían al hombre blanco, habían convivido con él, tenían su mismo sistema económico, y por tanto sí que podían haber constituido una nación. De hecho, ya tenían el pensamiento y el embrión de nación, y si lo hubieran conseguido, si hubieran consolidado, hubiera sido, digamos, la única un oportunidad tapón. Que realmente tuvieron los indios de haber vencido a Estados Unidos y haber tenido su lugar en América del Norte. Uh-huh. Vaya, pues nada, pues claro, luego el resto, pues que estaba más, era de un tipo más nómada, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Exactamente, claro. De hecho, vamos a ver que, bueno, de hecho todavía que nos seguimos en el este del Mississippi, que aquí es donde los indios sí que habían tenido ya contacto con españoles y con británicos y franceses, y por tanto sí que tenían ese carácter. Además, es que es obvio en la especie humana, tú cuando una población tiene contacto con otra que está más avanzada tecnológicamente, rápidamente coge esos avances. Asimilas, claro. Claro, muchas veces tenemos la idea, hemos idealizado al indio como el salvaje de los bosques, de la naturaleza y demás, pero realmente son gente y son sociedades humanas y van a hacer lo que hacen todas las sociedades humanas, coger todas las ventajas que puedan. De hecho, vamos a ver un par de personajes que estaban totalmente adaptados a la vida, pues con seres humanos, el hombre blanco, ¿no? Que le Sí, llevaríamos. Efectivamente, exactamente. y que por otro, y que por razones, vicisitudes de la vida, pues terminan guerreando contra el hombre blanco. En fin. Y bueno, y una curiosidad más del hermano de Tecumseh, siempre se me olvida su nombre, de Tawantagua o cómo era, nunca me acuerdo, de Tsguatagua. Vaya Pues nombre, una ¿eh? curiosidad más es que él se presentaba: yo, que soy el profeta, yo que soy capaz de hacer que el piel roja deje el aguardiente. O sea, era como El agua su de truco de fuego. magia. Madre mía. No, pero curioso. Luego también otro suceso que se dio, digamos así, en esta época, en la época de la guerra de Tecumseh, fue el terremoto de Nuevo Madrid, que fue el terremoto más fuerte en América continental, exceptuando Alaska. Es Y, famoso, digamos, además, sí, salen muy, mil muy famoso. documentales. Sí, además que prácticamente cambió el curso del río Mississippi, fue tremendo. Y esto se vio en una señal por los indios para seguir a Tecumseh. O sea que realmente esa divinización que se hizo por parte de las tribus indias hacia él, pues venía asociada a bastantes sucesos que se dieron entonces. O sea que no es una cosa casual, no es que de pronto dijeran, oh, nuestro Dios, sino que el contexto, digamos, del momento sí que incitaba a que hubiera como un líder y además que ha quedado como eso, ya te digo, incluso actualmente en Estados Unidos es considerado uno de los personajes históricos más importantes. Y ya hemos dicho, uno de los principales generales que no nació, o sea, que nació un tiempo después, fíjate, lleva su nombre y todo. Efectivamente, General Sherman, muy admirado por mí, sin coñas, ¿eh? O sea, cuando hagamos alguna quedada, que me pregunten y Sí. explicaré por qué. No es el caso hoy. Bueno, y va, para, digamos, para terminar ya esta primera fase de guerras indias, simplemente nombrar un poco también las guerras de Peoria en 1813, pues también consecuencia de la guerra contra Inglaterra de 1812 y de la guerra de Tecumseh. O sea, que hablamos de los indios Potawatomi, pues que se asociaron con Tecumseh y con los británicos y acabaron pues pagándolas por los americanos, que les arrebataron todos los fuertes que les habían dejado los británicos para que montaran razzias y atacaran a los americanos. Y bueno, que digamos que siguió esta línea de tensiones en el territorio del viejo noroeste, que continuó con otras guerras como la de Winnebago en 1827 y la de Halcón Negro en 1832, la de Black Hawk. Que realmente hay dos guerras de Black Hawk, ya veremos la otra más adelante. La de Black Hawk, en una de esas intervino Lincoln, me parece a mí. Pues puede que Vamos, si sea mal no esta la de recuerdo. 1832, porque además en los territorios del viejo noroeste está incluida Ohio, que es creo que es donde era Lincoln, si no me equivoco. Sí, la de Black Hawk, efectivamente. Sirvió como capitán del ejército. Me Y sonaba. bueno, cambiamos de tercio. Bueno, cambiamos de tercio, nos vamos a la zona del sur. Y nos vamos ahora al año 1814, también el contexto después de la guerra británica de 1812, y nos De vamos la a cual, la por guerra de los cierto, Creeks. aprovecho, de la cual tenemos otro Histocast. Exacto, el histocast debut de nuestro amigo Tony. Efectivamente. Un saludo, Tony. Bueno, aquí también lo que ocurre en la guerra de los Creeks es que está englobada dentro de la guerra de Tecumseh. Pues también por eso, por lo que hemos hablado de ese momento de alianza de tribus. Y bueno, aquí digamos que el asunto comienza a torcerse cuando se inicia la venta de la Luisiana española a Estados Unidos, como recordamos. Este territorio fue recuperado por Napoleón, digamos que lo vendió a Estados Unidos, así de Estados Unidos lo único que quería era el delta del Mississippi, quería comprar Nueva Orleans, pues para comerciar en el Mississippi, lo veía como un río súper importante, una gran autopista comercial pues para toda la zona de pieles y demás. Entonces, como el gobierno español muchas veces le cerraba el paso, intentaba tener el monopolio, pues los Estados Unidos se presentaron al gobierno español pues ofreciéndoles dinero. Pero claro, como ya había entrado Napoleón en el tema y demás, pues Napoleón dijo, pero ¿cómo que ¿Cómo la que se lo, que se desembocadura? lo vais a vender, que se lo vais a vender vosotros españoles? No, no, no. Dijo, esto es mío. Sí, eso es mío, y dice, y no me, yo no vendo desembocadura, yo vendo toda la Luisiana, o sea, un territorio también extensísimo, o sea, todo lo que sería entre el territorio entre las 13 colonias y la zona esta del Mississippi, o sea. Sí, es enorme. O sea, no es el estado actual de Luisiana, ¿eh? No, no, o No, sea, es no. un. Creo que llegaba hasta San Luis. Hasta San Luis, Sí, que es donde se une el Mississippi y el Missouri. al menos hasta San Luis. Y cuando estaban antes, cuando estaban los ingleses, pues es que eso, claro, enlazaban prácticamente Canadá con New Orleans. O Claro, sea. ¿qué es lo que ocurre? Que cuando obtienen este territorio hay un problema, y es que España está viendo la expansión de Estados Unidos, está viendo lo que les viene. Estados Unidos, cuando se independiza, tenía aproximadamente la población de 2 millones de personas, pero al ser una república y al ser un tipo de poblamiento muy diferente a los europeos, empieza a traer muchísima población. Y esa población unida a las tierras que se habían ofertado en la Gran Independencia a los veteranos, hacen que los diferentes estados pues tengan muchísima necesidad pues para parcelarla y para repartirle, para crear granjas y crear territorio. Además que en el sur se estaba configurando todo ese territorio algodonero que vemos después, por lo que estaba haciendo que digamos, las pequeñas granjas se estuvieran yendo todavía más hacia el oeste. O sea, se estaban creando unos movimientos demográficos ahí que están configurando lo que conocemos de Estados Unidos. Entonces, España, viendo esto, comienza a apoyar a los Creek. Los Creek eran unos indios porque están situados en esta zona de la Luisiana norte de Florida, y claro, los Creek empiezan a hostigar pues a los colonos norteamericanos. Hay un momento que es el detonante, que es la masacre de Fort Mims, que es cuando este fuerte es atacado por los Creek. Entonces ya los Estados Unidos, digamos que aunque estaban ocupados en la guerra de 1812 contra los británicos, levantan una milicia de 5.000 hombres. Y además mandada por Andrew Jackson, también gran conocido de la historia norteamericana, Defensor y de empiezan Nueva a Orleans. exactamente y nada, o sea, y ataca a los Palos Rojos, una de las tribus Creek, la más, digamos, la que estaba enfrentada, y los derrota en la batalla de Horseshoe Bend. Y bueno, pues digamos que Jackson pues obliga a entregar el territorio de los Creek a Estados Unidos, por lo que es una gran victoria, es una gran victoria. Pero esto hace que directamente Estados Unidos entre en frontera con España, en la zona de Florida. Y aquí pues pasamos al siguiente acto, a la Primera Guerra Seminola, que también es bastante conocida. Esta guerra se produjo De entre hecho, 1800. aquí Sí. teníamos una petición de Jordi Valera Muñoz que, vamos, que habláramos de esta guerra, bueno, de estas dos guerras, como fuera. Pues sí, o sea, realmente son tres guerras, pero las dos primeras son las más conocidas. La primera, además, digamos que fue de 1816 a 1818. Y bueno, aquí el detonante es la construcción por parte de los británicos en 1812 del fuerte de Prospect Bluff. Este fuerte, digamos que lo construyeron para servir a las tribus pues aliadas suyas, los semínolas, los creek y demás, pues para asaltar a los colonos norteamericanos. ¿Qué ocurre? Pues una vez se firma la paz entre Estados Unidos y Gran Bretaña, pues este fuerte es abandonado. ¿Y qué ocurre con este fuerte, el de Prospect Bluff? Pues que empieza a ser ocupado por esclavos fugados negros. Recordemos que la frontera de Florida, bueno, creo que hace frontera con Georgia y todos los estados sureños, que son los grandes estados esclavistas. Entonces, de pronto, los esclavos se encuentran a un tiro o un paso de la libertad y empieza a haber fugas masivas. Además, que los esclavos empiezan a hacer tos con los indios, se llevan bien y empiezan a crear sociedades y pueblos con ellos. Y esto, pues, cabrea muchísimo a los grandes terratenientes americanos, porque están viendo cómo, digamos, sus esclavos están yendo a estos fuertes, además que donde se autoprotegen y donde no les pueden recapturar. ¿Qué es el problema del fuerte de Prosper Bluff? Porque este fuerte se encuentra en territorio español. Pues Andrew Jackson, ni corto ni perezoso, se presenta en Prosper Bluff y lo ataca. Lo ataca y bueno, lo asedia además por mar y por tierra. Al final, pues con una de estas balas al rojo lanzadas desde una embarcación, hace volar el fuerte, matando a más de 200 personas. Y bueno, pues nada, en el camino de vuelta empieza a hacer razias y asesinatos, pues sobre todo los indios que han estado ayudando a los esclavos negros, que eran principalmente semínolas. Y nada, o sea, que pues aquí tenemos montada la Primera Guerra Seminola. Esta guerra, sobre todo, fue un conflicto diplomático con España, porque realmente las tropas americanas estaban actuando en un territorio que no era suyo. Bueno, al final la guerra finaliza cuando capturan a una serie de comerciantes británicos, que eran los que suministraban las armas a los seminolas, y los cuelgan. Y al final, pues, creo que fue por el trato de San Ildefonso, Florida, pues vende, o sea, perdón, España vende Florida a Estados Unidos. Y digamos que ya España desaparece esta parte de América del Norte y deja expedito el camino a los americanos. O sea que podríamos decir que la primera guerra entre España y Estados Unidos. Sí, además hubo enfrentamientos armados y bastante. Lo que pasa es que España tenía una presencia muy muy testimonial en esta zona. Y claro, no podía montar, digamos, grandes tropas para enviarla. Además, estaba muy debilitada. Era prácticamente cuando estaban con las guerras napoleónicas. No, estábamos en 1817, o sea que calculo cómo estaba España en ese momento. Está un poco mal la cosa. Sí. Bastante dignamente nos fuimos de Florida. Que, sí, por sí, cierto, sí. Así como anécdota, había hace poco que había como una ley que el tratado decía que se cedía por 200 años, ¿no? Que en breve nos la tienen que devolver o algo así. Como... Sí, espera sentado. En dos añitos no lo devuelven. Pero bueno, sí, así como algo gracioso, como anécdota. Bueno, a lo mejor ahora... con un poco de... Como nos anden con cuidado, a lo mejor terminamos teniendo Estados Unidos españoles o algo así. En fin. Pero bueno, si no, además que esto más o menos también vemos que muchísimas partes de Estados Unidos, estamos hablando muy al principio del siglo XIX, están profundamente hispanizadas. O sea, que tampoco es que les venga de lejos lo de la hispanización. O sea, que... Exactamente. Tampoco hay que alarmarse ni nada de eso. Y bueno, y antes de hablar de la Segunda Guerra Semínola, vamos a hablar un poco del contexto, porque aquí viene, como había dicho antes nuestro oyente que nos había escrito, lo del el Camino de las Lágrimas y demás. Y este, el Camino de las Lágrimas, la Segunda Guerra Semínola y demás, está en un contexto, que es en el contexto del traslado forzoso de los indios. Digamos que en estos momentos, una vez después de la Primera Guerra Semínola, siendo presidente Andrew Jackson, Estados Unidos llega hasta el río Mississippi, o sea, digamos que se ha consolidado ya como país, tiene grandes territorios, también posee Florida, pero dentro de esos territorios se encuentran una serie de tribus, lo que habíamos hablado, las tribus civilizadas, como el Cherokee, Seminola y demás. Y los americanos deciden que esas tribus no pueden seguir allí, que su modo de vida no es compatible con el del hombre blanco. ¿Cuál es el problema? El problema principalmente es que los indios no tenían el concepto de propiedad privada. Y eso en Estados Unidos es como si fuera herejía. O sea, fíjate, por ejemplo, los cheroquis incluso llegaron a adaptar una caligrafía basada en los caracteres latinos y ortodoxos para su idioma. Incluso llegaban a tener una imprenta con un periódico propio. O sea, tenían molinos, tenían herrerías, tenían, digamos, el mismo sistema que tenía el hombre blanco. O sea, estaba en cuestión de sus propios pueblos, pero claro, lo hacían todo como en el sistema tradicional de la tribu, en comuna. Y esto, claro, a los norteamericanos no les gustaba nada. Entonces comienzan a presionar a estos pueblos para que se vayan al otro lado del Mississippi. Pues ahí, digamos que ahí, pues, al principio se resisten, pero prácticamente las milicias estatales, pues lo que hacen es entrar casa por casa, sobre todo digamos, a los cheroquis. Y casa por casa, cogerlos, agruparlos y empezar a mandarlos en trenes o en caminos, digamos a pie, o en caravanas al otro lado del Mississippi. Y esto es lo que se conocía como el Camino de las Lágrimas de los Cherokee. O sea, la verdad es que fue unas condiciones lamentables. Se calcula que murieron entre 1,000 y 2,000 cheroquis. Y fue uno de los episodios más vergonzosos de Estados Unidos, porque es que... Digamos que anticipa pues todas aquellas cosas que luego vimos en la Segunda Guerra Mundial y que todavía nos encogen un poco. Todo eso de desalojar a poblaciones enteras de los lugares donde han vivido antes. Y bueno, esto sí, también, de hecho, bueno, eso está considerado como crimen contra la humanidad o algo así, sí, actualmente. Sí, es un crimen contra la humanidad, además. O sea, y está tipificado y bueno. Actualmente sí que está reconocido y yo creo que está en Estados Unidos, sí que se reconoce como uno de los episodios más vergonzantes que han tenido. Y bueno, también digamos que estos traslados forzados de las tribus indias provoca también la Segunda Guerra Semínola en 1835. A los semínolas, pues igual, había habido problemas con ellos y se intenta, pues, digamos, que trasladarlos al otro lado del Mississippi, se niegan, dice, pues entonces vamos a llevarlos a reservas en el centro de Florida, en la zona de los Everglades. Es un pantano gigante, bueno, ya me dirás qué iban a hacer allí los pobres semínolas. Pues nada, ellos se niegan, tanto una cosa como la otra, y empiezan a comenzar y comienzan las hostilidades. En Florida, en ese momento, por su geografía, digamos que prácticamente, pues eso, el Everglades es, digamos que es un río de unos 200 kilómetros de ancho que discurre muy lentamente en el centro de Florida. Por tanto, las únicas zonas donde, digamos, había guarniciones, granjas, asentamientos eran en la costa este y en la costa oeste de la península. Y es donde más o menos, pues, los seminolas comienzan desde la zona de los Everglades, pues, a atacar a las guarniciones aisladas, a las granjas y demás. Y empiezan a crear una guerra de guerrillas que empieza a traer de cabeza al ejército norteamericano. Hay momentos donde, claro, empiezan a mandar tropas a los americanos, pues, para intentar rodearlos, pero los semínolas escapan siempre. La guerra empieza a ser algo muy, muy costoso para Estados Unidos, empieza a ser impopular. Se ve como un tipo de guerra y dice que es que no la van a poder ganar nunca, porque era de, digamos, de pequeños golpes de mano y demás. Y bueno, ya en la batalla del lago Okeechobee, pues los semínolas castigan al ejército norteamericano del coronel Zachary Taylor. Pero bueno, como al final, digamos, se retira, Estados Unidos interpreta que es una victoria y ya pues empiezan, digamos, que se animan, se empieza a crecer la moral y pues eso, empiezan a perseguir a los seminolas toda Florida. Pero vamos, el resto fue toda una guerra de escaramuzas y bueno, al final lo que recurrió el ejército es a la política de tierra quemada. O sea, fueron quemando las granjas seminolas, capturando sus esclavos y matando a su ganado, pues y una vez ya que se estaban muriendo de hambre, pues directamente cogieron y se rindieron. Y bueno, algunos accedieron a ir al otro lado del Mississippi y bueno, y unos pocos pues quedaron viviendo en Florida totalmente aislados. Lo que serían las reservas. Exacto. La palabra que yo buscaba, aparte de que es un crimen contra la humanidad, eso de desplazar grupos étnicos y tal, se llama limpieza étnica. Que no quiere decir que tengan por qué ser exterminados, sino simplemente con sacarlos del lugar, su deportación, ya eso está considerado como limpieza étnica. Sí, pues esta fue de libro, además. O sea, una sí, cosa sí, es clarísimo. En fin. Bueno, madre mía, con los semínolas. Qué historia, macho. Sí, bueno, y con la Segunda Guerra Semínola terminamos con todas las guerras al este del Mississippi. O sea, fíjate por dónde hemos empezado. Aunque hubo una tercera, pero bueno, las dos más importantes son estas. Sí, hubo una tercera, pero ya fueron más levantamientos y demás. Sí, pero bueno, en plan... Sí, sí. Exacto, y fue más posterior, porque también vamos un poco siguiendo una cronología, claro, o sea, con el crecimiento de Estados Unidos, un poco. Y ahora bueno, vamos a pasar los territorios de Missouri. Y vamos con una pequeña guerra, que es la guerra de los indios Osage. Y es una guerra muy típica. Además, es una guerra que está bastante olvidada. No es una guerra que haya sido reclamada, ni haya pasado tampoco a los libros de historia. Y esta guerra se produjo por la presión de los colonos blancos. O sea, ya en los territorios de Missouri comienzan a llegar colonos. Y esta tribu estaba además muy influenciada por el catolicismo, porque el territorio de Missouri, pues también al tenerse contacto con los territorios de Luisiana, que eran franceses y españoles, pues eran indios, pues como habíamos comentado con las anteriores cinco tribus civilizadas, indios pues occidentalizados, o sea, indios que han conocido esa cultura y tienen una cierta alianza y en algunos momentos pues eran súbditos de las grandes potencias europeas. Claro, las potencias al no tener colonos en esa zona, lo que les interesaba es que la vigilancia del territorio se la hicieran los indios. Pero una vez que llegan los colonos norteamericanos, pues es lo que ocurre. Pues se acabó la vigilancia. Exactamente, que entran en conflicto muy rápidamente. Y nada, es otra vez rápido, es que los indios fueron totalmente derrotados, además masacrados y víctimas de las enfermedades. Y aquí también lo que se ve muy bien es como muchas veces realmente hablamos de Estados Unidos, del concepto de nación de Estados Unidos como el gran agresor. Cuando realmente no era tanto Estados Unidos, sino como los pequeños colonos procedentes muchas veces de Europa. O sea, la población de campesinos, que eran los que se lanzaban a esas tierras y competían con los indios. Y digamos, cuando provocaban los enfrentamientos, había matanzas, pues claro, llegaba la información a las grandes ciudades del este de eso, de matanzas de personas, de ranchos quemados, de mujeres violadas, de mujeres raptadas. Y eso es lo que provocaba la reacción de una guerra. O sea, es que era Es, digamos que esa es la constante que vamos a ir viendo, sobre todo en la zona de las grandes praderas. Yo no es por hacer paralelismos, pero ¿dónde hay colonos que están todo el rato en conflicto, etcétera, etcétera, etcétera? En la actualidad, pues hasta ahí puedo leer. Sí, es además que siempre es, o sea, al final, cuando es que es el conflicto de siempre, o sea, cuando se coloniza una zona que ya está colonizada previamente, hay poblaciones, pues al final, pura evolución, o sea, el más potente militarmente es el que gana. Bueno, vamos a ver. Después de esta reflexión, vamos a seguir. Sí. Y ahora nos vamos al territorio de Texas, estado de Texas, nación independiente de Texas. Si quieres, David, antes de meternos en el de Texas, hacemos un pequeño descanso y, vale, y continuamos, porque ya estamos hablando ya de otra zona y yo creo que es el momento, ¿no? Exactamente. Bueno, pues vamos a hacer un descansito y volvemos. Combates aéreos más emocionantes de todos los tiempos. Los grandes ases del aire. Cazas, bombarderos, aviones de ataque. Desde los clásicos aviones a hélice hasta los más modernos reactores. Las gestas de los pioneros de la aviación. La historia de perseguir un sueño, volar. Y la posibilidad de realizarlo, la simulación aérea. Están llegando contactos. ¿Eh? Hostia, hostia. ¡Hostia! Contactos. ¡Mierda! ¡Gas, gas, gas, gas! ¡Emergencia, emergencia! Motor en el aire, rápido. Todo eso es Motor y al aire. Motor y al aire, un podcast para los que sueñan con tocar el cielo. Bueno, ya estamos de vuelta y bueno, había dejado a David con la palabra en la boca, así que, bueno, David, todo tuyo con la batalla de las casas de piedra negra o algo así, o no, casa de piedra, eso es. Sí, bueno, estamos aquí en el gran estado de Texas y bueno, esta batalla en que se libró en noviembre de 1837... La hacemos una reseña porque es muy típica, es una escaramuza realmente entre los Texas Rangers y una banda de indios Quichay. Y aquí lo que ocurre es que los Quichay queman la pradera para huir a los Rangers. O sea, es una guerra de bandas, de movimientos, pues de pequeños grupos de 30 a 40 jinetes, muy típica del oeste. ¿Y por qué esta reseña? Porque vamos a hacer un inciso con Texas. Texas, creo que fue en el año 1836, si no me equivoco. Sí, mira, lo tengo apuntado, perfecto. Se declaró Estado Independiente de México, pues todo lo que conocemos de la historia del Álamo y demás. Y por tanto, digamos que era un territorio, un Estado Independiente, aunque no estaba reconocido por México, sí que está reconocido, por ejemplo, por Estados Unidos, pero estaba colonizado mayoritariamente por colonos anglosajones. Bueno, por lo tanto, diré, poco a poco. Te diré, es que la razón es porque Texas, bueno, además desde que era incluso española, había mucha influencia de colonos anglosajones allí. Entonces, claro, en cuanto a se independizar y ya Estados Unidos está al ladito, dijeron, bueno, pues vamos a irnos más con los de este lado, que son más de los nuestros, que de los del otro lado. Simplemente sí, por afinidad cultural. Realmente era una cabeza de puente al otro lado del Mississippi, Texas, para los Estados Unidos. Yo creo que la usó un poco de esa manera. O sea, ellos por tratados internacionales, pues es una nación además bastante vigilada, porque claro, ya ha empezado a crecer bastante. Entonces los británicos desconfían mucho de ellos. Luego está la Francia... digamos, Francia, que también estaba intentando un poco desde Europa pues recuperar su imperio americano, y España con los restos de su imperio pues vigilándolos un poco a ver por dónde iban y demás, y yo creo que Texas a ese modo sí que se utilizó como cabeza de puente pues para el crecimiento y para lo que de verdad anhelaban los Estados Unidos, que es ser el estado hegemónico en América del Norte. ¿Cómo no los iban a reconocer? Sí, que es lógico. Entonces, claro, digamos que bueno, Texas tenía esta particularidad. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que muchas de las tribus indias de las que hemos venido hablando, que fueron mandadas al otro lado del Mississippi, pues acabaron aquí. Una de ellas, los Cherokee, de los que ya hemos comentado algo, tuvieron una guerra en Texas, la llamada Guerra de los Cherokees de 1839. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos Cherokees, digamos que se sospechaba que se iban a aliar con los mexicanos pues para repartirse el territorio. O sea, Texas, aunque tenía una población anglosajona, también tenía bastante población de origen mexicano. Por tanto, digamos que México, aunque estaba debilitado y demás, sí que en todo momento intentó, pues hubo bastantes encontronazos fronterizos y demás, pues aliarse con los indios pues para recuperar territorios. Entonces, consecuencia de esto, Texas empieza a ver a los indios pues como enemigos y empieza a crear políticas pues para expulsarlos. En un primer momento, creo que fue con la administración de Samuel Houston, fueron mucho más tirando a la diplomacia. Houston además había convivido con los indios y demás y sí se fiaba bastante de ellos, pero otras administraciones sí que decían atacar. Pero claro, Texas realmente, a pesar de ser tan grande, tenía muy poca población y no podía generar, digamos, los fondos necesarios pues para crear un ejército más allá de los Rangers de Texas, pues para expulsar a tribus enteras. Entonces, al final lo que se hace pues es esto, pequeñas guerras, escaramuzas, intentar expulsarlos. Y esto es lo que ocurre con los Cherokees. Por curiosidad, ¿los Rangers no tendrían un estatus del estilo tipo militar, como la Guardia Civil o algo así? Pues ahora mismo no sé. Los Rangers básicamente son como si fueran las guardias de frontera. O sea, Rangers, que en inglés significa guardabosques, ¿verdad? Viene a ser algo así como... me suena, sí. Como guardias de campo, o sea. Los Rangers allí en Estados Unidos son los guardabosques de los parques nacionales. Rangers, sí, le llaman así. Claro, pero guardabosques, a lo mejor hay una palabra más apropiada para guardabosques. Pero sí, más o menos. Sí, pero vamos, yo creo que el equivalente en el idioma castellano vendrían a ser los cazadores. Creo que también hay cuerpos en el ejército español que se llaman cazadores de no sé qué o tal. Vamos, es lo que me suena. Digamos que son cuerpos que no es ejército regular del todo, pero que sí es como algo de más de élite, más tipo tirador y demás. Claro, creo que actualmente lo que son es prácticamente un cuerpo policial propio, ¿sabes? Yo creo que es más un cuerpo, sí, tipo guardia civil, funciona más así que como ejército. De todas maneras, ten en cuenta que en Estados Unidos el ejército como tal, no te creas que era enorme en esta época. O sea, el ejército era bastante pequeño. Las guerras indias, sobre todo, se funcionaban con milicias ciudadanas que eran formadas para la ocasión. De eso, de siempre que el soldado americano tiene ese carácter de soldado ciudadano, del pueblo, no tanto de soldado profesional. Sí, y yo creo que en Texas ocurría lo mismo. O sea, además, con mucha menos población, pues tampoco podría permitirse tener un gran ejército. Y bueno, como consecuencia de estas políticas que contábamos del gobierno de Texas hacia los indios, pues en el año 1840 se produjo el Grand Raid. El Grand Raid, que fue el ataque Cheyenne a las ciudades tejanas. O sea, digamos que se produjo después de que la República de Texas detuviera a 33 jefes indios con los que está negociando la paz. Típica traición de vamos a negociar la paz y ahora te detengo. Y bueno, uno de los jefes, Buffalo Hump, pues levantó una gran partida de guerra, aproximadamente unos 400 guerreros con sus familias, pues que se lanzaron desde el oeste de Texas, arrasando todas las ciudades hasta el mar. y hay ciudades como Linnetville, que era el segundo puerto más importante de la República de Texas, quedaron totalmente destruidas. Varias de estas ciudades que acabaron convertidas en auténticas ciudades fantasmas, que muchas de ellas se pueden visitar actualmente. Y bueno, al final los Cheyenne fueron detenidos en la batalla de Plum Creek, donde los Reñe pues asaltaron la caravana que volvía, que iba de vuelta a sus territorios, pues con todo lo que habían robado. Pues imagínate, toda la víctima de sus saqueos. Entonces los Cheyenne, que digamos su principal arma era la rapidez, o sea, las grandes cabalgadas, el ataque en este momento, y arraso la ciudad y me voy, pues iban mucho más lentos. Entonces los Texan Rangers los alcanzaron y los barrieron. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que los Cheyenne supervivientes se fueron, pero los Texas Rangers nunca los persiguieron, porque al ver el botín pues también se quedaron ellos saqueándolo. Y este es el final de este gran race que se produjo. Bueno, no está mal. Un combate entre los Rangers. Bueno, el típico pues escaramuza, ¿no? Como sí, tú has dicho. Claro, es que Texas además que geográficamente es enorme, ¿no? Y no es una zona muy... Entonces... lo que se producía aquí principalmente eran, pues eso, pequeñas escaramuzas o como vimos en el Grand Raid de 1940, asaltos directos a ciudades, pero que eran cabalgadas de indios que llegaban, quemaban las casas, saqueaban todo lo que podían y a lo mejor en 2-3 horas pues estaban cabalgando hacia la siguiente ciudad. Una guerra muy parecida a la que había en la frontera medieval de España, eran esas racias que se hacían de grupos de caballeros que llegaban a las ciudades del contrario, los musulmanes a los cristianos y viceversa, los asaltaban y se iban antes de que pudieran montar la defensa. La típica guerra de frontera, vamos. Exactamente, guerra fronteriza total. Y bueno, ya que vamos con Texas de momento. Bueno, teníamos aquí un comentario de Luis Alberto Núñez. Dice: saludos, Istocas. Quisiera saber sobre las migraciones de los colonos blancos hacia el territorio Cherokee y Dakota y la vida en las reservas indias. Bueno, lo de las vidas en las reservas indias yo creo que irá saliendo poco a poco, pero bueno, como venía aquí la guerra Cherokee, pues he aprovechado y lo he medido. Pues nada, el territorio Cherokee, pues que englobaba toda esta parte de la zona noroeste de Texas, pues estamos en la misma. Más Texas, que era más grande, creo que tenía territorio, era más grande, es que no sé ahora mismo el estado que tenía encima, pero creo que también pertenecía a Texas. Entonces esta zona sí que estaba ocupada por los Cheyenne y básicamente pues digamos la colonización es pues como se hizo en todo momento, o sea, colonos blancos que llegaban, sobre todo mineros, caravaneros. Oklahoma. Oklahoma, vale, perfecto. Oklahoma pues sí, es el que está encima y Nuevo México también un poco encima, sí, pero ya pero es Oklahoma, al oeste. Exacto. Entonces digamos que empezaron a ocupar este estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas zonas no estaban bajo jurisdicción real de Estados Unidos, porque estaban al otro lado del Mississippi. Entonces, al tener ese estatus de zonas indias, que empieza pues lo típico, compramos territorio a la tribu tal, nos instalamos, la tribu cual se enfada, viene a por nosotros, mandamos el ejército para protegerla y nos vamos quedando con el territorio. O sea, fue una colonización sobre todo de las grandes praderas, muy del tipo de eso, de a lo mejor saltaba una fiebre del oro en alguna parte, se dirigían centenares de mineros, los mineros acababan con los recursos de los indios o competían con los recursos de los indios se cabreaban, asaltaban a los mineros y se mandaba al ejército para protegerlos. Si el ejército derrotaba a los indios, al final se les imponía un tratado de paz para que esas tierras fueran cedidas y ellos llevados a una reserva donde las tierras normalmente tenían muy pocos recursos. La colonización en todo lo que fueron las grandes praderas, digamos que tuvo el mismo sistema, no hubo ninguna variación importante. Uh-huh. Bueno, pues podemos nada, continuar. Sí. Pues continuamos. Salimos del territorio de Texas y entramos en otra pequeña batalla. Esta batalla, además, en la zona de la Comanchería, se produjo el 17 de junio de 1848. Y fue el asalto a un convoy de carga del ejército en Kansas. ¿Por qué es esta batalla destacable? ¿Por qué la hemos visto destacable? Sobre todo porque aquí cambia un poco el sistema. Anteriormente, los indios, utilizando arcos y flechas, utilizando pues, digamos, su armamento tradicional, podían igualarse bastante a los norteamericanos por el tipo de armamento que tenían los europeos, o sea, digamos, los colonos de origen europeo. Pues que eran las típicas carabinas daban carga, pues que tardaban en cargarse. Utilizaban machetes... Y mientras con flechas y tomahawk, pues podían zumbarles. que al final las guerras, digamos que las batallas acababan en un cuerpo a cuerpo donde los indios, siendo muy ágiles y conociendo muy bien el terreno y siendo grandes jinetes, pues muchas veces llevan el gato al agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta batalla es la primera batalla donde el ejército norteamericano utiliza carabinas de retrocarga. Entonces, cuando los indios se disponen a hacer su primer ataque, son con una primera carga, pero saben que ahora puede ser su oportunidad, entonces atacan con todas sus fuerzas, cuando en menos de 5 segundos les vuelve a dar otra carga. Y la batalla pues duró poquísimo. O sea, los comanches totalmente aturdidos se desmandan. O sea, aquí vemos uno de los adelantos tecnológicos que hizo que el ejército americano tomara una ventaja considerable sobre los indios. O sea, la tecnología armamentística. Sí, sí, ahí podemos dar el capítulo este que dedicamos a avances tecnológicos, ¿no? Ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero vamos, sí. Entonces así vemos un poco también algunos de los elementos que conocemos del viejo oeste y que no realmente desde el minuto uno fue como nos han enseñado en las películas, de una guerra entre cowboys, indios y demás en las grandes praderas, sino que fueron diferentes ámbitos y que fue evolucionando poco a poco. Es muy, muy curioso. Esta es la batalla de Concrete, ¿no? Exacto, de Concrete, exactamente. Y bueno, cambiamos otra vez de tercio, estamos en Texas, luego en el territorio de Kansas y ahora nos vamos al territorio de Oregón, ya en la costa del Pacífico. Antes de hacer un inciso, y es que en Estados Unidos no es que se colonizara de este a oeste linealmente, sino que se empezó colonizando hasta la zona del Mississippi, luego ya se incorporó Texas a la Unión, se empezaron a crear una serie de territorios al otro lado del Mississippi, en zonas también bastante productivas. Y posteriormente comienzan a llegar colonos a las zonas del Pacífico. Después de la guerra con México, la guerra entre Estados Unidos y México, Estados Unidos adquiere grandes territorios del norte de México, California, Nuevo México, Arizona. Entonces todos estos territorios comienzan a ser colonizados por blancos y empiezan a llegar bastante población pues, a las zonas de California y Oregón, que son los estados del Pacífico. Es una historia un poco desconocida, ¿eh? O sea, en plan de... Porque parece que los americanos de repente aparecieron allí porque sí, ¿no? Oye, es que hubo una guerra y esos territorios que eran primero españoles, después mexicanos, pasaron a manos de los estadounidenses. O sea, California, es que pasó, fue un botín de guerra. Exactamente, o sea, fue en esa guerra entre México y Estados Unidos, pues en el famoso tratado... Y por eso los colonos se establecieron allí. Es decir, es que si no hubiera sido muy difícil porque estaban en la otra parte del continente. O sea, que era muy complicado. Sí, que es una cosa muy curiosa porque en California, bueno, si vemos habitualmente la demografía, nos vemos datos súper extraños. ¿Sabes? Para nosotros como europeos, que vemos que de pronto hay en todos Estados Unidos, en el estado de California, un 60% de población hispanoparlante. Decimos, pero ¿qué narices es eso? ¿Que medio México está ahí? Pues no, es que medio México ya estaba ahí. Era una zona mexicana, o sea, donde el embrión de población, los californianos digamos más auténticos, los pobladores de Los Ángeles, de San Francisco y las demás misiones que había en el lugar eran mexicanos de origen. Eso es la de San Diego, etcétera, claro. Exactamente. Bueno, eso es la verdad, es que yo creo que el que hay un Memoria de un Tambor que se lo dedican a la presencia española en Alaska y creo que mencionan todo esto, el tema de las misiones ahí, Fray Junípero Serra y tal, y cómo van los españoles ascendiendo hasta llegar a Alaska. Pero vamos, que se menciona todo eso, es decir, que eso no es... Bueno, además que le echaron un par de narices para llegar hasta allí, pasaron la de Caín. En fin, sí, bueno, sí. Una historia muy bonita, la verdad. Sí, la costa del Pacífico es una zona muy desconocida, pero claro, que tiene una gran presencia española. O sea, fíjate los nombres de esas grandes ciudades que hemos visto mil y una veces en todas las películas y son conocidas internacionalmente. Nada, de hecho, bueno, así haciendo un kick-cut, yo que he estado, afortunadamente he estado allí y ver la posición, dice San Francisco, macho, qué mal tiempo, no sé qué, pero justo donde está el centro de San Francisco, donde fue fundada San Francisco... Ojo, tiene un clima excelente, o sea, porque San Francisco después se extiende y es muy grande, pero justo donde está San Francisco, el origen, ahí hace un tiempo estupendo. Claro, está protegida del Pacífico, ¿no? Exactamente, eso es. Bueno, pues entonces la siguiente guerra que vamos a hacer mención es la guerra de los Cayuse, que se produjo en el territorio de Oregón y parte de California entre los años 1848 y 1855. Y bueno, empezamos pues como siempre, o sea, empieza a haber una afluencia grande de colonos, empieza a haber rumores de oro, los colonos empiezan a competir por el territorio con los indios Cayuse. Y bueno, aquí también había un problema religioso de base, es que los Cayuse, digamos que creían que, pues, que arar la tierra era profanarla. Ya estamos hablando de indios que no habían tenido contacto anteriormente con los blancos, por tanto pues, no conocían ¿cómo se enteraron, pues, la agricultura. Como se enteraran de que los romanos trajeron el arado, verás tú, ¿eh? Les pegan una paliza que los doblan. Claro, claro. Entonces, no, digamos que claro, que no conocían todas esas costumbres. Además, que los colonos pues no pagaban tasas por el paso y el uso de las caravanas. Cuando algún cayuse se acercaba pues a exigirles, les trataban como mendigos. Y bueno, ya el colmo, el colofón, fue cuando las enfermedades europeas empezaron a hacer mella en la población. Algunos cayuses se dirigieron a lo que sería el médico de la zona, a Marcus Whitman, pues que ellos veían como el chamán, y le atacaron a él y a su familia, pues matando a varios miembros, y esto pues lo que produjo es una reacción en la zona y se formó una milicia que atacó a los cayuses. Además, digamos que la milicia de la zona no era precisamente ciudadanos ejemplares, pues imagínate, todos aquellos ciudadanos de frontera, pues mineros, cowboys y demás, pues que estaban por allí, que se habían ido hasta Oregón, pues en busca de fortuna, pues ¿qué es lo que buscaban? Pues sobre todo gresca. Entonces los cayuses en un primer momento se veían muy a los blancos y no buscaban el enfrentamiento, pero sí que la milicia sí que lo buscaba y provocaron pues varios encuentros en que asesinaron a varios indios cayuse. Y bueno, al final los cayuse lo que hicieron es rendirse y entregar a los supuestos asesinos de la familia Whitman, que al final pues fueron ajusticiados. Y los cayuses fueron, pues eso, confinados en una reserva. Pobres cayuses, en fin. Pues sí, además en toda la zona esta de Oregón y luego posteriormente en el estado de Washington y demás, es eso, son indios, además que es eso, que son tribus que no habían tenido ese contacto tan intenso con el hombre blanco y no conocían sus costumbres, no las entendían, y entonces el choque cultural era más grande y la reacción de los colonos era mucho más violenta. Claro, sí. Yo recomiendo a los oyentes y tal que estén escuchando esto, que cojan yo siempre lo recomiendo, pero ya parezco pesado, pero que cojan el Google Maps y cada vez que hablemos de una de estas guerras y tal, que bueno, que lo busquen en Google donde fueron tal guerra y tal, y que se vayan a lo que hay actualmente, ¿no? Y que miren a ver lo que hay. Es que la verdad es que uno se puede imaginar lo que era aquello entonces sin civilización y flipa. Porque Whitman este tenía una misión, o sea, el tío se había montado ahí y cogieron lo mataron directamente. O sea, tremendo. Claro, sí. Bueno, y hoy hay una ciudad que se llama Walla Walla. Del estado de Washington, en fin. Bueno, te he interrumpido. Nada, nada, sí, aquí tenemos guerras para rato, tranquilo. Y la siguiente guerra, además, que tiene un nombre gracioso, sí, la guerra de los indios mariposa. Mariposa War, en inglés, así, tranquilamente. Y bueno, es también otra guerra del mismo tipo, que tuvo lugar en California, en el Valle de Yosemite. ¿Y por qué se produjo? Pues ¿sí? Por la fiebre del oro de California. ¿En el Valle de Yosemite? De Yosemite, sí, exactamente. O sea que justo en lo que es hoy el parque. Exactamente. En el Parque Nacional de Yosemite. Que supongo que será uno de los pasos estratégicos que unirá pues la zona de las Grandes Praderas con la costa californiana y los yacimientos de oro que se encontraron. Que a posteriori fue lo que produjo este conflicto. O sea, la fiebre del oro de California, donde, pues eso, digamos que en apenas un par de años, más de 40.000 colonos entraron en el territorio de California. Y así como dato, en 1848 había 14.000 personas en California, y en el año 1852 había 200.000. O sea, para ver la población que se desplazó en aquel momento. Repítelo. A ver. De 14.000 personas en 1800. Bueno, personas. Colonos blancos censados por Estados Unidos en 1848 a 200.000 uh-huh. 200.000 en 1852. O sea, que básicamente en 6 años, una cosa así. Uh-huh. O sea, la fiebre del oro de California. No, ni 6 años. 4 años se multiplica por 200 la población. Sí, sí, o sea, por 20. No, por 20, no por 200. Uh-huh. Por 20, es brutal. O sea, por 20. Qué barbaridad. Es que es increíble. Una burrada. Por 20, es tremendo. Eso viene a ser un 2000% o una cosa así. Claro, fue la famosa fiebre del oro. O sea, es que allí se dirigió todo el mundo, se corrió el rumor de grandes minas de oro, aquí es el Dorado, pues todos para allá. Encima no hay ni desgobierno, era un territorio entonces de la Unión. Es lo que hablamos, no estaba gobernado por ningún estado. Y en aquella época, pues nada, mi estado, aquí me hago mi ley. O sea, y allí pues que se fue todo el mundo. Y claro, ¿esto qué es lo que provoca? Pues una serie de conflictos con los indios del Valle de Yosemite, los indios mariposa, que claro, al final asaltos, razias, y al final, pues entre los combates y las enfermedades, pues los indios fueron prácticamente aniquilados. Uh-huh. Pobrecillos los indios, macho, pues qué lugar más guay tenían, ¿eh? Pero claro, pues, fueron infestados, ¿qué vamos a hacer? Además que seguramente fue como la ¿cómo se dice? La rosa y la nata, ¿no? De la sociedad, sí. Del momento. Pues todo duró, busca fortunas. Duró poquito, un añito la guerra, o sea que tampoco... En fin. Bueno, pero vamos, ¿qué es eso? Es que, fijaos, en 1948, y es que la guerra esta empieza en 1950, y, o sea, que justo en plena invasión, o sea, que, uh-huh. Es que no es que los sucesos sucedieran después, no, es que fue justo en toda esa invasión entre esos 4 años que mencionaba David. Bueno, ahora venía una guerra gorda, ¿eh? Una guerra de estas que duran. Sí, digamos que aunque es la guerra Sioux, vamos a hablar de la primera guerra Sioux, porque vinieron muchas más y mucho más famosas. Uh-huh. Y es que digamos que Estados Unidos ya se empieza a encontrar con una de las tribus indios más belicosas y más guerreras, que fueron los Sioux. Y digamos que la primera guerra Sioux comienza con el caso que se denomina la Matanza de Grattan. Aquí, bueno, cuando se hacen las denominaciones de matanza y masacre, muchas veces aquí hay mucha polémica, sobre todo en Estados Unidos, porque siempre hacen referencia a las victorias indias. O sea, cuando es una victoria de los colonos americanos, siempre la llaman la batalla de no sé qué o el combate de no sé qué. Cuando es una victoria de los indios, es la masacre o la matanza. Y la verdad es que es un poco injusto, pero bueno, en este caso... es que bueno, que hay un grupo de soldados norteamericanos que se dirigen a un campamento Sioux al mando de este hombre de Grattan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que van al campamento, pues se acusan a los Sioux de haber robado ganado y bueno, en el encontronazo pues matan a uno de los jefes indios. Y claro, los Sioux responden al fuego y matan a un total de 29 soldados. Y entonces pues inicia un conflicto. Entonces hay una serie de razias indias contra los colonos americanos. Y bueno, pues el ejército americano empieza a ponerse las pilas y pues empieza a atacar a los indios. Y bueno, al final hay un tratado de paz con los términos impuestos por los Estados Unidos. Y aquí es una de las características que hay en esta guerra. Es que el ejército norteamericano comienza a meterse en el asunto de la agencia de asuntos indios. O sea, normalmente, digamos que había una agencia estatal que se encargaba de llevar pues todos los conflictos con los indios, de mediar con ellos, pues con agentes que vivían con las tribus y más o menos les conocían, tenían confianza y demás, y resolvía los conflictos entre los colonos y los indios. Entonces, en este primer conflicto con los Sioux, el ejército americano pues obvia esto después del encontronazo de Grattan y directamente pues ataca a los indios. ¿Esto es lo que hace? Pues que los indios empiecen a perder la poquita confianza pues que se había ganado el hombre blanco con ellos. Realmente ya empieza pues eso, a ser la guerra mucho más sucia y a ver que directamente el hombre blanco ve al indio como inferior y ve que en muchos casos le puede superar y demás. Entonces muchas veces dejan de lado la diplomacia. Tremendo. Y bueno, decir que esta primera guerra Sioux se luchó entre 1854 y 1856. O sea, todavía no habíamos llegado siquiera a la guerra de secesión americana. Mm-hmm. Bueno, si quiere, venga, pasamos sí, a la tercera. A la tercera guerra Semino la teníamos aquí, que la habíamos mencionado anteriormente, pero bueno, como veas, si quieres mencionarla. Sí, sí. Sí, hombre, la mencionamos ya como el final de los Seminola, prácticamente. Y... Oye, como curiosidad, antes de meternos en la guerra Seminola, no me acuerdo de decirlo antes, pero estaba viendo la guerra de los mariposa estos y del hambre que pasaron los propios nativos, de los supervivientes que había de los nativos. Se contabilizan también muertos en gatos, que habían muerto unos 40.000 gatos, tío. O sea, se los comían. O sea, pues calcula el hambre que pasaron, tío, en esos años. Es que eso sí que fue una debacle demográfica lo que ocurrió ahí. O sea, es un territorio que soportaba cierta población, o sea, con lo que les vino encima, fíjate. En fin, tremendo. Bueno, estábamos con los Seminola. Sí, ya entre el año 1855 y 1858 ya se produjo la tercera guerra Seminola y el final de la presencia india en Florida. Y bueno, o sea, están, como sabíamos, los Seminolas habían quedado en una reserva. Y bueno, pues en esa reserva estaban sometidos a bastante presión pues por parte de los colonos, pasaban hambre, pues estaban en la absoluta pobreza. Entonces hay un momento en que los Seminolas se rebelan, van a atacar las caravanas norteamericanas, los puestos mal defendidos del ejército, a los colonos. Pero esta vez los americanos pues sí que reaccionan a tiempo y al contrario que la segunda guerra Seminola, donde estuvieron persiguiéndolas por toda Florida y no eran capaces de acabar con ellos, comienzan a utilizar nuevas tácticas. Sobre todo que comienzan a usar lanchones de fondo plano. O sea, aquí están los antepasados de esos lanchones que luego vemos en Normandía de desembarco. para cruzar los Everglades, o sea, lanchones con los que llegaban a los poblados semínolas que se encontraban en islas en medio de los pantanos, desembarcaban, pues, y solían contener alrededor de 15 soldados. Desembarcaban, asaltaban muy rápidamente los pueblos semínolas, los capturaban, destruían su modo de vida y así acabaron con ellos. Y bueno, al final los semínolas, pues por pasando hambre y viendo que no tenían ninguna manera de ganarse la vida, pues acabaron rindiéndose. Y este es el final pues de la última de estas tribus que quedaba al este del Mississippi. Pobrecillos los semínolas, en fin. Pero bueno, después de este de irnos a Florida, volvemos otra vez al Pacífico. Pues bueno, ya en el este ya no queda nada en el este. Ya no queda nada al este, ya solo pues pequeñas, muy pequeñas reservas pues con algunos indios que han quedado, o indios que sí que se adaptaron a la vida con los colonos y bueno, pues tenían sus sociedades y alguna pequeña reserva de tiempos de muy, muy, muy, cuando comenzó Estados Unidos o incluso tiempos anteriores de cuando era, pues, de las posesiones británicas y tal, que sí que quedaban algunos indios con su modo de vida, pero vamos, una presencia muy, muy testimonial. O sea, prácticamente Estados Unidos ahí ya se había consolidado como lo que es. Uh-huh. Y bueno, vamos a la siguiente guerra. Ya vamos, también una guerra, la guerra Yakima, que se produjo entre 1855 y 1858 y se produjo en lo que es el actual estado de Washington. También se le conoce como la guerra del Puget Sound, que es la zona de Seattle. O sea, si ponemos en un mapa, como he dicho antes en el Google Earth, digamos que es esta zona, esa especie de golfo que hay ahí de gran puerto natural con bastantes islas. Y bueno, es una isla, o sea, es una guerra, perdón, cavada pues a la que hemos visto anteriormente. Digamos que los Yakima tienen un tratado con Estados Unidos que es incumplido sistemáticamente por los colonos. Al final lo que la paga es el funcionario de asuntos indios, en este caso un hombre llamado Andrew Bolon, que es asesinado. Y bueno, pues los norteamericanos organizan una milicia y atacan a los Yakima y los derrotan en la batalla de Topenish Creek. Y bueno, después de varias... Perdón, la batalla de Topenish Creek fue una derrota de los norteamericanos por parte de los Yakima. O sea, fue al revés, perdón. Y por tanto, el ejército americano reaccionó atacándonos. O sea, y poco a poco pues fueron pacificando la zona. Y al final, pues los Yakima entregaron a los asesinos de Bolon y bueno, al final fueron colgados y los Yakima, pues castigados y confinados en una reserva. O sea, también, digamos que parece la historia de nunca jamás, o sea, siempre es lo mismo. Sí, siempre la misma historia, en plan, bueno, con la excusa esta, os metemos en una reserva y tenéis suerte porque no hemos os hemos destruido completamente. O sea, que bueno. Y bueno, siguiendo así un poco con estos saltos que vamos dando, volvemos a Texas. Pero ahora en 1860, concretamente el 18 de diciembre. ¿Y por qué vamos para acá? Pues vamos a ver otra de las batallas más que la batalla de Peace River. Realmente la batalla de Peace River no es para tanto. O sea, fue el típico encontronazo de una serie de Texas Rangers contra una serie de indios, en este caso comanches. Y bueno, es famosa porque se llamó la última gran batalla comanches, que después de esta batalla la Federación de los Comanches prácticamente se rompió. Y bueno, también es conocida porque fue liberada una de las personas que más tiempo habían pasado por los indios, concretamente Cynthia Ann Parker, una ciudadana americana que fue secuestrada 24 años antes, o sea, después de 24 años con los indios, fue liberada. Y bueno, es decir, que esta persona, que Cynthia Ann, al final había vivido con los indios, se había casado con uno de sus jefes, había tenido 3 hijos, y bueno, fue recapturada con una de sus hijas y fue entregada a sus tíos, como hemos liberado a una persona, pues eso, de blanca de estos salvajes. Pues la pobre Cynthia Ann duró muy poco, o sea, realmente acabó volviéndose loca, y al final pues su hija murió de enfermedad y ella pues se dejó morir de hambre. O sea, fíjate qué cosas, y es una cosa muy muy curiosa. Bueno, esta uh-huh. batalla al final ha quedado pues como una batalla muy muy mítica en Texas, de pues eso, de cómo los tejanos se impusieron al final a los indios, y sobre todo por este hecho de esas personas, de como Cynthia Ann Parker, pues que al final, digamos que esto también es una, digamos que se ha visto en otras ocasiones y en otros momentos de la historia, que es el secuestro de, vamos, prácticamente como esclavos, pero que al final acaban adaptándose a la otra cultura. Y que es una cosa muy curiosa que también pasaba con los indios y los colonos europeos, que muchas veces los indios asaltaban ranchos y granjas de la frontera y solían matar a toda la familia, pero sí que se llevaban vivas algunas hijas o hijos, y que posteriormente los educaban en la cultura india y acababan casándose e integrándose con los propios indios. Bueno, ese tipo de historia le sonará a la gente, pues, de Bailando con Lobo, ¿no? Que se encuentra ahí una que había sido secuestrada y vivía con la tribu. Si mal no recuerdo, en Centauro del Desierto, la película esta de John Wayne, también. Exacto, pues hace, sí. Ocurre una cosa así. El caso de Cynthia Ann Parker. Fue secuestrada junto con una chica de 15 años, mexicana, y ella fue capturada con 2 años solamente. Uh-huh. Y cuando tú decías que se habían adaptado, pues eso, pues había tenido hijos, estaba casada con un indio, etcétera. Bueno, es que incluso tenía su propio nombre, que se llamaba Topasana, que significaría flor de la playa, pretty flower, sí. Igual que los Pretty Dogs, pues Pretty Flower. Sí. En fin, pues hay, yo animo a la gente que lo mire. Hay fotos de ella y todo dando de mamar. O sea, una cosa muy bonita. Sí, sí, son historias muy, muy curiosas. O sea, historias que luego nosotros conocemos por el imaginario popular y por las casas de Hollywood. Claro, que estos casos realmente existieron. En fin, plasmaron luego tremendo. En películas, y nosotros pues los conocemos después. Qué tremendo, macho, qué historias. Sí. Bueno, a ver, que tenemos aquí los navajos. Y eso que vamos muy rápido, vamos ahí, guerra, guerra, guerra, guerra. Sí, sí. Bueno, pues ahora vamos a la guerra de los navajos, que se produjo entre 1861 y 1864. Curiosamente, seguro que esta fecha le suena a varias personas, y es que ya estamos en fechas de la guerra de secesión americana. Estamos en plena guerra de secesión. Efectivamente, y fíjate que nos hemos olvidado de, hemos dejado, porque siempre que hablamos de la secesión siempre me acuerdo de Lincoln, y nos hemos dejado, pues fíjate, las de el Black Hawk y todo esto, pues que no, claro, se pueden abarcar todas, vamos. Exactamente, son las últimas guerras que quedaban en el Gran Noroeste y demás, o sea, del año, creo que era Black Hawk, 1832 o por ahí. Es que es imposible, sí, abarcar todas, es que era tribu a tribu, y claro, todas realmente reaccionaban, ninguna, realmente es una cosa admirable en los indios, pero ninguna se dejó vencer así sin guerra, o sea, así que siempre tenían ese espíritu guerrero que lucieron hasta el final. Y bueno, las guerras navajas, bueno, los navajos, perdón, venían ya desde prácticamente desde la época de la colonia española. O sea, los navajos eran pues una tribu bastante belicosa. Y bueno, pues tanto con la colonia española como con los mexicanos como con, posteriormente con los Estados Unidos, pues siempre tuvieron conflicto. Y bueno, digamos que hubo aquí una serie de conflictos, sobre todo a los alrededores de Fort Defiance, que era el fuerte que vigilaba la zona de los navajos, donde digamos que sobre todo fue un conflicto de pastos. O sea, decían los navajos que los soldados tenían mejores pastos y cogieron y atacaron directamente Fort Defiance. O sea, uno de estos casos donde sí que atacaron un fuerte de una guarnición norteamericana. Bueno, así de alguna manera sí que pudieron más o menos reprimir el ataque de los americanos y bueno, más o menos sí que hubo una serie de conflictos de muy baja intensidad, sobre todo porque como estaba la guerra civil, pues se reclamaban muchísimos soldados que estaban en la frontera, pues para los combates en el este, y no pudieron aprovechar, bueno, no pudieron, digamos, pues montar grandes partidas, por lo que prácticamente los navajos pues estuvieron saqueando la zona placer. Y bueno, al final digamos que sí que poco a poco el ejército norteamericano fue recuperando el control de la zona y se firmó la paz. Pero vamos, digamos que esto es muy curioso porque claro, mientras se está produciendo la guerra de secesión, los indios seguían atacando, o sea, Estados Unidos seguía creciendo y seguía generando conflictos con los indios, o sea, es una cosa tremenda. Yo estaba viendo aquí que los navajos es que estuvieron permanentemente en guerra, como has mencionado tú, pues con España, o sea, pero desde bien prontito, o sea, y luego con México y luego con los Estados Unidos, pero permanentemente, o sea, es tremendo. Uh-huh. En fin, vaya tíos. Pues sí, sí, o sea, ya son tribus, o sea, ya estamos empezando con lo que son las tribus aquí con más pedigrí, ¿eh? Y hemos empezado ya con los Cheyenne, con los Navajo y ahora vamos con los amigos Apache. Sí, de hecho tenemos aquí una... Sí. No, pero vamos a ver, es que Estados Unidos ya llega a zonas donde España tuvo muchísimos problemas con las tribus que había allí. No con las que había allí, sino... Bueno, vamos a explicarlo un poco. Los Apaches no eran los que estaban allí. Los apaches eran gentes que venían del norte porque habían sido desplazados a su vez. Y claro, estos eran más nómadas y las tribus pueblo, entre ellos algunas que eran apaches, eso sí, pues esas estaban aliadas con los españoles. Pero ¿qué pasaba? Pues que había otros que no, que lo que se llevaban era al pillaje, a liar la parda. Y claro, pues al final entrase en conflicto, y porque al principio atacan a esos tribus pueblo y claro, los españoles saben defender también, entonces claro, están continuamente en conflicto y bueno, pues los españoles estuvieron siempre dándose tortas con estos y ahora les toca a los americanos. Sí, de todas maneras, hablando un poco de los apaches, también era una tribu muy muy curiosa porque es que eran guerrilleros natos, están muy adaptados a la vida en el desierto y sabían, y sobre todo lo que vivían es, como tú bien has dicho, es de saquear a otras tribus indias. Igual que otros indios, pues vivían más de la tierra, de la casa del bisonte y demás, los apaches sí que eran saqueadores natos. O sea, llegaban, saqueaban a otras tribus, y esto lo que generaba es que las demás tribus les odiaran a muerte. Y por tanto, cuando las guerras apaches que vamos a ver, muchos de los grandes exploradores, pues que iban con el ejército americano, que nosotros siempre vemos como el típico indio rastreador, son de las tribus que odiaban a los apaches a muerte, porque tenían unos conflictos con ellos tremendos. Los que eran famosos eran los Crow, ¿no? Crow, que las tuvieron muy gordas con los apaches. Pues fueron los únicos que más o menos sobrevivieron a aquello, ¿eh? En fin, me refiero a todo lo que sucedió de la conquista del oeste. En fin, bueno, teníamos aquí unas preguntas de Rodrigo, a nuestro querido oyente Rodrigo Santana, @RodriSantana en Twitter. Dice, ¿las guerras apaches se pueden considerar como tal? ¿Como guerras indias? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, además de las más costosas para el gobierno de Estados Unidos. Sí, de libro, vamos. Y vamos, de las más famosas, porque si nos quitas Little Bighorn y tal, pues estamos hablando de los episodios más famosos y más documentados. Hombre, el icono general de indio, aparte del indio con plumas, es ese indio montado en un caballo con un rifle y con una cinta roja en... En la cabeza. Ese es el Apache, sí, sí. O sea, en territorio rocoso y todo eso. Exactamente. Ya, es el Apache, es el que más temían. Es el que creaba emboscadas y la verdad es que es todo un icono del oeste americano el indio Apache. Tanto en Estados Unidos como en México, ¿eh? O sea, porque eran transfronterizos. Aunque vayamos a hablar de ellos, pues dicen, me gustaría que hablases de Cochise y cómo acabaron al final en reservas. Bueno, eso de cómo acabaron, pues ya lo veremos, pero bueno, si queréis, menciono un poco de Cochise, que bueno, que era el jefe Apache de los Apache Chiricahua, porque había distintos tipos de Apache. Sikase se llamaba. Y bueno, pues este Cochise, pues bueno, pues nació en la región de Chiricahua cuando pertenecía a México. Y bueno, este hombre vivía pues al principio como leñador para en las paradas de diligencias y tal, y hubo un robo de ganado por una parte de unos apaches. El caso es que a él le llamaron. Bueno, secuestraron a un chico y tal, bueno, lo típico que ya hemos contado, y le llamaron a allí donde estaba el teniente Bascom, que era como una especie de gobernador de la zona, ¿no? Y le llamaron ahí, entonces él pensó que era para hablar de esto, de lo otro, de cómo iba a ser la convivencia y tal entre los colonos y los propios indios y tal. Y él, pues nada, él fue, pues fiándose del hombre blanco, se presentó allí con su familia y tal, y cuando fue aquello que sin previo aviso, pues le acusaron de que él había causado el robo del ganado, que se había secuestrado al otro, cuando él realmente estaba a 100 kilómetros de distancia, no sabía que había sucedido siquiera, o sea que no sabía que ese incidente había sucedido. Y bueno, logró escapar. Y bueno, pues se resistió y bueno, pues a pesar de haber sido herido, pues logró escapar. Bueno, el caso es que se juntó con otros que mencionaremos posteriormente, que será, bueno, pues un tal Colorado, que también es conocido como Mangas Coloradas, y bueno, pues fue el que lideró pues estas guerras Apache contra los norteamericanos y será sucedido posteriormente por Jerónimo. El caso es que, bueno, hubo una masacre en el cual mataron, bueno, atacaron un campamento que se llama campamento de los apaches Arabaipas, y bueno, mataron a los 144 habitantes y que estaba cerca de un campamento que Camp Grant se llamaba. El caso es que... Sí, Fort Grant. Bueno, el caso es que... Joder, estaban al lado y los mataron. Eso es lo que te quiero decir, que no los protegieron. Sí. Bueno, el caso es que esto, Ulysses S. Grant, que entonces era presidente de Estados Unidos, pues realmente se cabreó bastante y envió un comisionado para negociar con Cochise. Y bueno, a la vez que mandaba fuerzas, ¿no? El caso es que no lograron capturar a Cochise, pero bueno, al final buscaron una persona que era de la confianza de Cochise, y bueno, pues lograron que, bueno, la persona en confianza era Tom Jeffords, y lograron que Cochise, pues no es que se rindiera, pero que conservasen una reserva porque los querían mandar a otro sitio. Y el caso es que, bueno, pues lograron que se quedara en la zona de los montes Chiricahua y cerca de las montañas Dragón, que las hemos mencionado al principio del programa. El caso que, bueno, allí murió de viejo y tal. Pero bueno, le sucedería Jerónimo como jefe de los Apache. Bueno, yo no me meto más en la guerra. Simplemente he dicho un poco lo que la guerra, o sea, lo que es su vida. Y como veis, este es un claro caso de un tío que se rebela por causas ajenas, que está totalmente civilizado, está metido dentro de lo que es la vida habitual y con el hombre blanco y todo esto. O sea, que no es un salvaje, sino que es un tío completamente adaptado, y que le acusan de algo que no es, él escapa. Más bien sería un old dog, ¿no? Un forajido, una cosa así. Y al final lo reconvierten. Así que, bueno, pues termina en una reserva india y muere tranquilamente allí. En fin, pues yo creo que lo que has comentado al final es la primera parte de las guerras apaches, la de 1861, del incidente vasco, que es la de la captura de la familia de Cochise, y la guerra de Yavapai, que es la masacre de Fort Orange. Y bueno, simplemente añadirte que eso, que sobre todo estas guerras es que se produjeron entre 1861 y 1871, tienen sobre todo un componente estratégico muy importante para Estados Unidos, porque si te das cuenta, estamos también en época de la guerra de secesión, y aquí lo que ocurre con los apaches es que cierra Apache Pass, el paso Apache, que es uno de los pasos más importantes que unían la parte, digamos, en la zona del Pacífico con la zona de las Grandes Llanuras y el Valle del Mississippi, que es donde se sitúa el celebérrimo Fort Apache, que todos conocemos. Sí, bueno, si alguno tiene curiosidad, puede buscarlo en Google Earth y bueno, ver un poco las ruinas de todo lo que era aquella zona agreste y montada. Y nada, o sea, fíjate la importancia de Apache Pass, que en pleno 1862, en la Guerra de Secesión, los Estados Unidos mandan tropas para recapturarlo. Y bueno, también ver que aquí en la Guerra de Yavapai, en la de 1871, después de la masacre de Fort Grant, aparece uno de las principales figuras del ejército norteamericano en el oeste, que es George Crook, que es el que sistematiza todo el sistema de exploradores indios del que hemos hablado antes, que son, pues eso, conocedores del territorio, que éramos todos estos indios que hemos comentado, pues que estaban ahí muy enemistados con los apaches y que realmente al conocer el territorio dan ese componente de ventaja al ejército americano que no tenía anteriormente, y pues muchas veces pues le salvaban de esas emboscadas que les provocaban los apaches, que eran expertos en ellos. Y bueno, simplemente puntualizar un poco sobre esas guerras y nada, y después de lo que has comentado, tanto de Cochise como de Mangas Coloradas. Que ahora comentaré algo más de Mangas Coloradas, sí, porque la vía de Mangas Coloradas, de verdad, es que para, hay que mencionarla. Es un ejemplo todavía más grave que el de Cochise. Sí. Si quieres hablamos un poco de otro de los jefes apaches y luego ya te dejo al más celebérrimo de todos. Vale, pero, bueno, aunque yo si quieres hablo de un poco de Mangas Coloradas, que el caso de Mangas Coloradas llegó a ser jefe del pueblo apache mimbreño. El caso es que Mangas Coloradas nació y se crió cerca de una misión española, es decir, que estaba totalmente adaptado, quiero decir que no era un salvaje, efectivamente, o sea, se había criado en la civilización, ¿no? Entonces que el caso es que él ya vivió ciertas cosas bastante chungas. Por ejemplo, en Santa Rita del Cobre, pues convocaron un poco a lo Breitbart, ¿no? Convocaron ahí a 400 apaches que fueron atraídos a una fiesta y tal. Y el caso es que no querían. Realmente lo que quería era una trampa del gobierno mexicano en la cual pues iban a cobrar. Los colonos o los cazarrecompensas iba a cobrar pues una caballera por cada apache que le entregó, o sea, una caballera de apache por cada una de ellas iban a cobrar, y bueno, pues hubo una masacre ahí tremenda y Mangas Coloradas fue uno de los propios pocos supervivientes, o sea que imagínate un tío que estaba viviendo en paz y se le lía todo eso porque a lo mejor al gobierno mexicano en ese momento pues ya no le interesaba tenerlos allí, así de claro. Y luego en 1851, el caso es que él, a pesar de todo ello, pues siguió teniendo relaciones con lo que se llamaría el hombre blanco, y en un campamento minero llamado Palos Altos, pues les está indicando él que había otras mejores vetas al otro lado de la frontera en México a los propios mineros, pero los mineros, bueno, pues nada, lo típico que... No le dieron importancia y lo temiendo una emboscada, lo insultaron, lo amenazaron, etc. Él volvió a insistir en una segunda visita y entonces ahí pues ya directamente lo engañaron, lo capturaron y lo empezaron, lo maltrataron, lo ataron, lo azotaron y lo dejaron medio muerto. El caso es que, claro, esta parte ya, imagínate, ya eso, este hombre que había nacido en la civilización pues ya no le iba a funcionar así. Claro, los apaches se tomaron venganza y él ya la cabra tiró al monte, ¿no? Ya no iban a funcionar así. El caso es que este hombre fue el suegro de Cochise. Y cuando Cochise al final tomó las armas, pues se unió a él y bueno, pues fue uno de sus mejores aliados. En fin, pues un poco eso. Lo que pasa es que a este hombre lo cazaron, en fin, lo engañaron, lo capturaron y después de capturarlo, pues en 1863, en una reunión de estas trampas otra vez, que ya podía haber aprendido mangas coloradas de lo que le había pasado anteriormente, pues se lo llevaron a Fort McLean, donde, bueno, pues el oficial que estaba a su cargo dijo que, bueno, que prefería no ver vivo a Cochis a la mañana. Total, que a Cochis lo torturaron, lo apedrearon, le dispararon y luego lo decapitaron una vez que ya estaba muerto. O sea que imagínate cómo lo trataron este tipo. Una vida que podía haber sido civilizada, pues se la incivilizaron. Sí, claro, los apache, a pesar de su estilo de vida, claro, es que están muy en contacto con todo lo que era aquella América española y mexicana, y por eso estos nombres que tienen, y como son, que están totalmente hispanizados, porque muchas veces estaban bautizados por la iglesia, aunque seguían con su modo de vida. Así que esto es una de las cosas que los españoles supieron hacer muy bien en el territorio americano, que fue unir ese estilo de vida indígena en suyo, digamos, el unir la tribu con la influencia occidental de la religión, y los apaches son un gran ejemplo. Había muchísimos, pues eso, que incluso pues tenían su religión apache, sus ídolos apaches, pero también tenían ese componente religioso occidental. Es una cosa muy muy curiosa. Por ahí van los tiros, es decir, que es un poco chungo decir, pero les estorbaban estar. Ya no es que no fueran civilizados, es que les estorbaban que estuvieran allí. Exactamente. Hombre, ya digamos que la política americana hacia los apaches fue una política muy de un lugar bajo el sol para nuestra nación y este es nuestro sitio y nos vamos a colocar aquí y lo que había antes lo quitamos. O sea, el pensamiento americano también fue cambiando. O sea, ya digamos que esas ciudades del este, esas ciudades que sí que habían tenido una relación incluso política con las naciones indias, estaban muy muy lejos del oeste. Y la gente que está llegando al oeste no era la gente americana, los descendientes de los americanos que lucharon en la guerra de independencia, sino que eran nuevos colonos europeos, o sea, gente que no conocía de nada el estilo de vida indio y que solo pues conocía pues de habladurías y los veían como salvajes, no había, digamos, ese componente pues de considerarle los otros ciudadanos americanos. Y es lo que yo hablaba antes bastantes veces, que además del ejército americano sí que el componente de colono europeo, que sería el currito pues europeo, que no tenía dónde quedarse muerto en la ciudad, conseguía un pasaje de barco para ir al Nuevo Mundo y se instalaba allí en cualquier territorio del oeste con su caravana y su familia, fue el principal asesino de indios. O sea, fue el que acabó principalmente con su cultura, o sea, al competir con ellos por los recursos y por el territorio. Bueno, antes de que, si quieres, nos metemos en la siguiente. Es que tenemos una pregunta. Con los apache, ¿no? Es que tenemos aquí una pregunta más. Sí, bueno, Y ya casi las relatamos, ¿vale? Uh-huh. Ramiro Braña González, me gustaría saber si es posible cuál es la diferencia entre apaches y comanches, ya que nunca me quedó clara. Ambos eran jinetes nómadas, pero sus culturas eran diferentes. Ya que estamos, podríais hablar del mítico Jerónimo. Gracias y un saludo, Istocastianos. Bueno, primero. Yo sé que uno de nuestros colaboradores, Tony, sí que ha estado trabajando con el tema de las tácticas y todo eso, así que no descarto que hagamos uno sobre guerras apaches propiamente, porque realmente es un tema súper interesante. A ver, obviamente son tribus diferentes, los apaches y los comanches. Los apaches se constituían en tribus y clanes más pequeños. Yo creo que, bueno, sí, más que nada por el territorio, y tenían una capacidad de movilidad y adaptación mayor sobre el terreno que los comanches. Su táctica básicamente era la escaramucear, minando la moral del enemigo, ¿no? En cambio, los comanches vivían en comunidades porque los comanches procedían de más de las praderas y fueron desplazados por los propios Cheyenne. El caso es que, claro, en cuanto bajaron al sur, empezaron a desplazar a los apaches y entraron en conflicto con ellos. Los comanches vivían en, como ya he dicho, vivían en comunidades mucho más grandes y probablemente hayan sido los mejores jinetes de todos los nativos norteamericanos, al punto que, bueno, es que llegaban a disparar, se dejaban colgando del caballo y disparaban. Y ponían el cuerpo del caballo, mientras el caballo estaba corriendo, ponían el cuerpo del caballo por en medio y disparaban. Es decir, tenías que derribar al caballo para acabar con ellos. Y bueno, su táctica de combate era más frontal, apoyándose en el propio número, que era mayor, y en una habilidad innata. Su habilidad innata como jinetes. De todas formas, cuando bajaron al sur, ya en el terreno más agreste donde habitualmente vivían los apache, se igualaron las fuerzas. O sea, ahí no tenían nada que hacer. O sea, ya el número no les hacía, no les daba tanta ventaja. Si no me equivoco, Goyo, había una región que era la Comanchería, ¿no? La Pachería. También había otra que era la Comanchería, pues casi seguro. Sí, que además, de hecho, luego eso creo que era con la colonia española, pero luego ya cuando estaba Estados Unidos y demás, incluso había unos especímenes que estaban especializados en la captura de comanches, que eran los famosos comancheros, que eran gente que se había especializado pues en contraatacar a las racias comanches. Uh-huh. Pues no me extraña. Es una cosa también muy curiosa. Creo que alguna película de eso se llama, tiene ese nombre, pero sí que era, digamos, que era un tipo especial de cazarrecompensas, de cazafortunas, pues de mercenario que se había especializado, pues, pagado por rancheros y tal, pues en contraatacar a los comanches. Porque, claro, eran, uh-huh, digamos que eran muy buenos, muy rápidos, muy veloces, y claro, había un tipo especial de mercenario pues para acabar con ellos. Uh-huh. Bueno, ahora sí, la guerra de Apache para ti. Bueno, pues después de lo que has comentado de la época de Cochise y de Mangas Coloradas, vamos a adelantar un poco. Cuando la muerte de Cochise, tuvo un hijo que se llamaba Taza, que no fue capaz de hacer como Cochise, digamos que fue un gran hombre y mantuvo unidos a todos los apaches. Pero después de su muerte, pues los apaches se desbandaron. Y una de estas bandas siguió a uno de los jefes que se llamaba Victorio. Pues vemos aquí otra vez otro nombre hispanizado, o sea, que muestra, uh-huh, muy claramente este tipo de cultura. Y bueno, Victorio pues tampoco se rindió y comenzó a hacer una serie de raids pues contra norteamericanos y contra los mexicanos. Pues saltaba la frontera a placer, atacaba en un sitio y en otro y burlaba a las tropas. Uno de los raids más conocidos es el que hizo en la ciudad de Alma, donde llegó a matar a 45 personas. O sea, ya estamos hablando de un raid bastante potente. Uh-huh. Oye, bueno, si me dejas un momento de Victorio, decir que tú dices que es un nombre hispanizado, es que su nombre nació como Pedro Cedillo. Fíjate. Y el caso es que fue, cuando tenía 6 años, un grupo de apaches atacó la hacienda donde vivía y se lo llevó cautivo. Es decir, que no era apache. No era puro apache, claro. O sea, sí, era... Y le mataron a su mujer, a su madre, María Cedillo. Y bueno, con el tiempo pues llegó a ser el líder de allí. O sea que fue capturado, pero luego es que fue asimilado. Pues estamos en otro caso, como el que hemos hablado anteriormente, de blancos secuestrados por indios que al final acaban integrándose en la vida hasta el nivel de ser grandes jefes, fíjate. Y bueno, también hablar que Victorio protagonizó bastantes encuentros con los soldados del noveno de caballería, los conocidos como Buffalo Soldiers, ¿no? Digamos que eran los afroamericanos que se encontraban en el ejército, que dentro de la mitología del oeste fueron de las batallas más duras. O sea, nos encontramos con afroamericanos que empezaban a servir en el ejército, pues con los problemas raciales que tenía Estados Unidos de serie, y que les empiezan a enviar al territorio indio. Y claro, se encuentran con un tipo de soldado de los indios que es mucho más fuerte que el típico soldado que se estaban encontrando blanco, que al final no eran ni más ni menos pues que los colonos que venían de las zonas rurales de Irlanda o de Inglaterra, de Holanda, Alemania y demás, que al final acaban como soldados de fortuna, que no tenían tampoco una calidad excesiva, pero sí que con los afroamericanos empiezan a tener bastantes problemas a la hora de luchar, porque eran soldados muy recios, muy fuertes. Y se supone que lo de Buffalo Soldier viene por el pelo de los afroamericanos, que a ellos les daba un cierto parecido con el pelo de los búfalos. Y bueno, al final Vittorio fue derrotado no en Estados Unidos, sino en México, en la batalla de Tres Castillos, pues donde fue muerto pues con todos sus guerreros. Y bueno, ya si quieres hablamos del último gran jefe apache, ¿no? Del famosísimo Jerónimo, que creo que su nombre auténtico es Goyale, que significa Goyale, el que bosteza. Eso según nació dijeron este. Fíjate. Sí, menos mal que los paracaidistas al salir dicen Jerónimo y no Goyale, una voz muy buena. Que esa es otra cosa, no sé por qué le llaman, por qué dicen eso, de que Jerónimo. Pues ahora mismo no sé, porque pero vamos, que Jerónimo es también uno de estos indios míticos del oeste, además que digamos que ya fue ya al final el último apache y también vivió en una época en que prácticamente fue ya alrededor del año 1900 y fue una época pues donde ya prácticamente sí que empezaba a ser famoso, el oeste estaba casi controlado. Y digamos que ya fue pues como el último indio anteóntico. Y bueno, es otro, hablando un poco, es otro, sí, otro caso, otro caso de el que él vivía ahí en Sonora. El caso es que las tropas del gobernador de Sonora pues asesinaron a su mujer, a sus tres hijos y a su madre. Y entonces, bueno, pues claro, el que sobrevivió pues juró vengarse y tal, y se asoció con Cochise, que y fue su sucesor después, el hijo de Cochise pues lo nombró sucesor. Y ya después viene todo lo de la guerra, así que sí. Todo para ti. Pues nada, nos la merendamos rápido que tenemos muchas guerras. Pero vamos, básicamente es lo que has comentado, que parte de la tribu Cochise, que no fue con Vittorio, pues siguió a Jerónimo. Y Jerónimo pues se negó a ser internado en la reserva y bueno, arengó a los apaches pues a seguir el consumo de vida y a movilizarse. Y bueno, el ejército americano en cierto momento llegó a desplegar una cuarta parte de sus efectivos persiguiendo solo a la banda de Jerónimo, que se zafó de ellos en varias ocasiones. Cuando tú mencionabas, pues, sí, cuando tú mencionabas que el ejército norteamericano en ese momento no era gran cosa, es que movilizaron 5.000 hombres para capturarlo y claro, esa era la cuarta parte del ejército. Exactamente, estamos hablando en alrededor del año 1900, que fue ya después de la guerra civil, porque claro, que después de la guerra civil desmovilizaron un montón de gente. O sea, la guerra civil fue una anomalía dentro del ejército de Estados Unidos, porque el ejército de Estados Unidos normalmente en su historia, hasta la guerra mundial sí que ha sido bastante comedido en lo que pensamos, que es una gran potencia y demás, sí que era bastante comedido. Normalmente funcionaba siempre a base de milicias, como hemos estado viendo en estas guerras indias. Y bueno, ya sí que empiezan a utilizar al ejército propiamente dicho, pues para perseguir a las bandas apaches, por lo menos un ejército profesional que luchara contra ellos. Y claro, Jerónimo se estaba ganando el respeto del ejército por cómo estaba luchando, con ese estilo de guerra de guerrillas, pues por zonas montañosas y que se zafaba sin problemas de ellos, hasta que al final fue arrinconado en Sierra Madre y fue combinado pues a rendirse. Y bueno, al final se rindió con sus guerreros, creo que en un primer momento se le expulsó a Florida, luego fue confinado en una prisión de Nuevo México y luego pues fue llevado pues a una reserva. Y bueno, al final de su vida, como hablamos, se convirtió en un auténtico mito viviente. O sea, era el indio ejemplar, el típico indio de vamos a hacernos una foto con el indio de verdad. O sea, llegó a desfilar en el Día del Presidente y bueno, participó incluso en la Exposición Universal de San Luis como una atracción. Y bueno, decir sí, que al final muere en el año 1909... como consecuencia de una pulmonía, pues y sobre todo por el gran asesino de indios, que es el alcohol. O sea, al final se emborrachó, se cayó en un abrevadero de caballos y se fue el pobre. Joder, vaya historia, macho. Sí, sí, o sea, es una cosa tremenda, pero digamos que fue ya como un mito viviente en ese momento. O sea, cuando ya le llevan a la Exposición Universal de San Luis, pues porque digamos que el oeste americano, el mítico oeste, se estaba empezando a convertir en un mito. Ya no quedaban indios en libertad, quedaban muy pocos. Y en San Luis pues le llevaron pues para que la gente, para que los estadounidenses vieran lo que era un indio de verdad. O sea, y además un mito como él que había estado, porque había puesto en jaque prácticamente al ejército de Estados Unidos. De hecho, bueno, tan mito que incluso hay una polémica con su calavera que no hablaremos aquí, pero vamos, que se dice que la han robado, en fin. Sí, sí, ciertamente, hay una polémica. De todas maneras, en lo que sí que vamos a ver bastantes polémicas entre los indios y el gobierno que no están cerradas y heridas muy gordas que todavía no están cerradas, ¿sí? De momento hemos hablado de la marcha de las lágrimas y demás, pero sí que ha habido masacres que en algún momento sí que tendrán que el gobierno de Estados Unidos tendrá que dar cuenta. O sea que bueno, de todas maneras continuamos, que si no se nos va a hacer aquí el programa Infumable. Claro. Bueno, esto es que era la parte estrella, ¿no? Bueno, pues vamos a ir a... Vamos a hacer un descansito y continuamos. ¿Conoces la Asociación de Escuchas de Podcasting? Asespod es el primer lugar de encuentro para todas aquellas personas que escuchan este formato de audio. Compartimos, comentamos y escuchamos una gran cantidad de podcasts, pero seguro que no los conocemos todos. Nos falta este que estás escuchando ahora mismo. Queremos que tú, oyente de este podcast, formes parte de todo esto. Asóciate gratis en nuestra web, asespod.org. Búscanos en las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+. Recuerda, asespod.org. Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a continuar con el último bloque de Guerras Indias, así que venga. Pues sí, ahora vamos a ese lugar tan mítico y conocido en todas las películas, que son las Grandes Praderas, a lo que son realmente lo que todos conocemos como las Guerras Indias. Y bueno, vamos a empezar un poco por la guerra de Snake River. También el conflicto fue en el año 1864, también las postrimerías de la guerra. Vamos saltando así un poco de, digamos, de zona geográfica y de año. Pero vamos, es que es imposible ordenarlas de otra manera, porque muchos de estos conflictos, como se pueden ver, fueron paralelos en el tiempo. O sea, no, pero a mí me parece imposible. Bien, a mí me parece sí. Bien, porque así vemos que Estados Unidos está en muchos sitios bastante flentes, dándose palos con los indios. Uh-huh. Y todas las, y muchas tribus siendo atacadas, vamos. Exactamente, y de distintas maneras, por ejército, por milicia, por colonos. O sea, es que es muy complejo todo el asunto. O sea, cuando lo cogimos desde el principio ya sabemos lo que había. Y bueno, la guerra del Snake River se produjo en la zona de Idaho. Y bueno, digamos que la guerra era sobre todo por el paso de las grandes caravanas. Las grandes caravanas que pasan por aquí empezaron a ser incursionadas por los indios de la zona. Y bueno, ¿cuál es el problema? Que el año 1864 había guerra civil. Y entonces las patrullas fronterizas del ejército fueron reclamadas en el este. Por tanto, toda la defensa de las caravanas fueron asumidas pues por voluntarios y por milicias. Claro, ¿qué surge aquí? Pues estamos viendo lo que es la idealización de esos cowboys que luchan contra los indios. O sea, de todas esas bandas grandes de como podían ser los comancheros o otro tipo de cowboys y de hombres de fortuna, pues que se unían pues para proteger caravanas y que al final pues se convirtieron en otro de esos elementos míticos del oeste americano. Ya lo estamos viendo en la década de los 60 del siglo XIX. Y bueno, simplemente esta guerra para reseñar esa característica. Y pasamos a otra guerra, esta concretamente la guerra de los Black Hawk, del Halcón Negro, pero de Utah, no confundir con la guerra de Black Hawk que hemos mirado muy muy por encima del viejo noroeste. Esta guerra, la de la guerra del Halcón Negro, se produjo en la región de Utah, y sobre todo con las tribus llamadas Ute. O sea, digamos que estas tribus empezaron a sentirse agredidas por la presencia de colonos, especialmente mormones. Y bueno, la guerra se resume en aproximadamente unas 150 encontronazos de racias, de pequeñas rifirrafes y demás, pero que esta guerra es importante porque digamos que fue perfilando la característica de este estado. El estado de Utah es, digamos que en Estados Unidos tiene un carácter especial porque es prácticamente un estado mormón Y los mormones que llegaron aquí, pues tuvieron básicamente que apañarse con los indios, fueron defendiéndose solos, fueron creando sus asentamientos y también crearon una relación con el ejército norteamericano. Que es esa relación de confianza, pues que se supone que consiguió que Utah pues fuera integrada en la Unión, o sea, como un estado más, a pesar de su característica y su peculiaridad religiosa. Y al final, bueno, de esta guerra, es decir, que los indios sutras al final fueron derrotados y se les confinó en reservas en las zonas más baldías de Utah, que tienen que ser muy baldías. Tan baldías como puede ser un lago salado. Exactamente, si su capital se llama Lago Salado, a ver cómo son las tierras más baldías. Sí. La información que he visto, digo, madre mía, ¿dónde les habrían mandado a los pobres? Y sobre todo, a mí me ha resultado muy curiosa esta guerra, pues de cómo se configura al final en estos tipos de guerra india, porque son muy intensas, son en mucho territorio, son largas en el tiempo y en la intensidad de los ataques, y cómo se configura la identidad de un estado como es Utah. Y bueno, ahora pasamos también, después de esta guerra del Halcón Negro de Utah, pasamos a una de las guerras estrella de este Istocas, que es la guerra de Red Cloud, de Nube Roja. O también conocida como la guerra de Bozeman o guerra del río Powder. Estos nombres nos van sonando, ¿no? Sí, sí. O sea, Bozeman viene por el camino de Bozeman, que es, digamos que era uno de los caminos de caravanas más importantes, pues que unían los territorios norteamericanos con los campos de oro de Montana. Este camino de Bozeman pasaba por medio del territorio Sioux. Bueno, también hay que decir que seguía al río Powder, que bueno, digamos que era el río pues que articulaba todo este territorio donde vivían tribus Sioux como los Lakota, los Cheyennes del norte o los Arapaho. O sea, además que tribus que conocemos todos de las películas del oeste. Y bueno, esta tribu, bueno, esta guerra comenzó pues eso, con la incursión dentro del territorio Sioux, pues de aproximadamente 3.500 mineros en busca de oro. O sea, el sendero Bozeman fue atravesado una y otra vez, esto hacía que los indios empezaran a ver como peligro la presencia de tanto hombre blanco y al final pues se decidieron atacarlo. Decir que estoy viendo aquí el camino este, el Bozeman Trail, ¿no? Estoy flipando, porque es que justo por la situación de donde están las principales ciudades de toda esa zona, tío. Claro, claro, es que es el camino estratégico. Tú imagínate, el camino Bozeman fue el que lo encontró, pero es que en esa época las grandes praderas, para atravesarlas, no se pueden atravesar por cualquier sitio, sobre todo en caravana. Se tenían que abrir vías, pues ya hemos hablado del paso Apache, de Apache Pass. Es que no son, uno se imagina praderas, todo llano, no es así. Yo he estado en esa zona y no es así. Es uno sube y baja continuamente, pinga, pum, pum, pum. Y eso no, o sea, eso no se puede atravesar con caravana, como tú lo has dicho. Exactamente. Entonces, claro, tienen que buscar un camino. Entonces, una vez que se ha encontrado, pues lo siguen. ¿Qué es lo que ocurre? Que al haber una de estas fiebres del oro, ya hemos hablado de California, lo que ocurrió, pues aquí hay otra, las montañas de Nevada. ¿Qué ocurre? Pues que aproximadamente unos 3.500 mineros pues se desplazan dentro del territorio Sioux, y esto lo que hace es que al final la cosa salte por los aires. Entonces empieza a haber pequeñas incursiones contra estos colonos, contra estos grupos de colonos que atraviesan el territorio Sioux, por lo que los soldados pues empiezan a reforzar. Digamos que en la zona del río Powder, del camino de Bozeman, había tres fuertes. El más conocido es Fort Laramie, o sea, además que es muy, muy famoso pues, en toda la mitología del viejo oeste. Y la batalla más famosa de esta guerra es la batalla de los 100 vencidos o la masacre de Fetterman, donde el ejército norteamericano se enfrentó con los Sioux y fue derrotado pues con las bajas de 81 hombres, o sea, 81 muertos. Fue la mayor derrota que tuvo en las grandes praderas, porque se produjo justo antes de Little Bighorn. Hasta Little Bighorn, que fue 10 años después, esta fue la mayor derrota que tuvo. Por tanto, está un poco oculta, no se sabe mucho de ella, porque claro, Little Bighorn, digamos que lo opacó todo. Pero ya los Sioux tuvieron una buena con los soldados norteamericanos y les derrotaron, pero bien derrotados. Buah, yo estaba en esa zona, tío. La próxima vez que vaya, iré allí. O sea, porque yo he visto el campo de batalla de Little Bighorn y el otro, el de Rosebud, pero este no. Y es que tiene que estar en la, es justo en la ciudad de Sheridan. Uh-huh. O sea, es que tiene que, o sea, por la posición en el mapa tiene que estar ahí. Lo voy a buscar, ¿eh? Mientras tú me comentas. Venga. Pues nada, busca, busca. Y bueno, simplemente que esta guerra al final lo que hizo es que el gobierno de Estados Unidos, viendo el cariz que estaba tomando, y después de la masacre de Fetterman, otra vez el término masacre por parte de los indios, batalla por parte de los blancos, que no es que lo digamos nosotros, es como se conoce, es el nombre que tiene, digamos, es su toponimia habitual, si lo quieres encontrar cualquier vez. Bueno, lo que provocó en el gobierno es que buscó una paz con los sioux. Al final hubo una paz que proporcionó, digamos, el control de esta zona a los indios sioux. Y estamos ante una de las raras victorias por parte de los indios contra los Estados Unidos, la guerra de Nube Roja. Es una cosa bastante, bastante poco habitual, sobre todo en el podcast que estamos viendo en estos momentos. Y bueno, Goyo, si quieres pasamos a la siguiente guerra, a la campaña Comanche. Pues sí, vamos a pasar a la siguiente parte. Así que venga, continuamos. Pues nada, a la pues campaña venga, Comanche. Después de la guerra esta de Nube Roja, volvemos a los Comanches, a nuestros amigos, la Comanchería. Y vamos a hablar de la campaña Comanche. Esto ya es una campaña totalmente planificada, se llevó a cabo entre los años 1867 y 1875. También vemos aquí un poco la evolución de cómo se pasa de encontronazos, de al final tensiones, de colonos, digamos de pequeñas treguas y paces muy frágiles a campañas ya totalmente dirigidas a exterminar a los indios porque realmente les molestaban. Y bueno, lo que nos encontramos aquí pues es que los comanches pues se negaban a ser internados en reservas y bueno, se empieza a haber una serie de incidentes y nuestro amigo William T. Sherman decide enviar cuatro compañías de caballería pues para capturar a los responsables de las incursiones por parte de una de las tribus de los comanches, de los Quahadi, que eran, digamos, los más belicosos. Y bueno, en esta época, estamos recién acabada la Guerra Civil, año 1867, pues nos encontramos con que el ejército pues estaba bastante, habían sido licenciados por muchísimos soldados y el ejército estaba bastante desmoralizado y simplemente con los restos, con esas tropas pues que no habían cumplido todavía los años de combate y que lo que menos les apetecía es que les mandaran a la frontera, allá lejos a luchar. Y bueno, digamos que Sherman envió a la cabeza de 5.000 soldados a uno de sus oficiales más destacados, a Mackenzie, que encabezó la expedición y empieza a adoptar las tácticas de Sherman de camino hacia el mar. O sea, en todo lo que es la zona de la Comanchería empieza a arrasar todos los cultivos, todos los recursos de los comanches, a matar los búfalos que cazan y demás. O sea, que ya estamos ante un tipo de guerra mucho más general. Ya no es simplemente a intentar un poco, digamos, a subyugarlos o a un tratado de paz beneficioso para que le cedan tierra, sino a destrozar su modo de vida para controlarlos e internarlos en reservas. Pues y al finalizar, pues los comanches son doblegados y son sometidos pues, y entregados a las reservas que tenían asignadas. Estamos pues eso, ya han cambiado bastante la tipología de guerra y en las grandes praderas, que ya era el último territorio por colonizar de Estados Unidos, pues ya está aplicando políticas un poco más duras con los indios. O sea, está haciendo políticas de limpieza étnica, de los indios molestan, este territorio le queremos y los apartamos. Y bueno, y con este previo vamos a hablar también un poco de las grandes masacres que se produjeron. Y sobre todo vamos a centrarnos en dos, luego hablaremos de la última, de la más famosa, la de Wooden Knight. Pero vamos a hablar de las masacres de Sand Creek y de Washita. Uh-huh. Y vamos a empezar un poco con la de Sand Creek. La masacre de Sand Creek se produjo en el año 1864, en plena Guerra Civil, y se llevó a cabo por uno de los oficiales del ejército norteamericano llamado Chovington, sobre un campamento de además de Black Kettle, que me suena, que no me acuerdo ahora de qué tribu era, pero me suena que debía ser también Comanche o por ahí, pero vamos, no recuerdo ahora bien. Y bueno, lo que hicieron prácticamente es este asentamiento pues estaba protegido por el gobierno de Estados Unidos. Se le había asegurado paz y simplemente pues los indios estaban pues eso, alrededor de Black Kettle, pues que creo que significa caldero negro, era su nombre indio, pues y aprovechando esta seguridad, pues llevando su modo de vida. De hecho, les animó a cazar la caza del búfalo y demás. Y mientras, pues eso, ni los cazadores estaban en sus menesteres, pues el resto de la población del campamento ni había puesto centinelas ni nada. Pues pronto apareció Chovington con sus tropas y llegó al campamento. Entonces, claro, los soldados vieron un grupo de mujeres, niños y ancianos allí. Y Chovington de pronto dio la orden de ataque. No sabe muy bien por qué, claro. A posteriori se supo por qué es el asunto. El asunto es que Chovington estaba destinado en la zona de Colorado. No estaba en la guerra civil y claro, él quería su camino al Congreso y para eso necesitaba una gran victoria. Y en vez de hacer una gran victoria contra los indios, contra los guerreros indios, pues se dice, pues dice, si total nadie lo va a saber, pues cojo, aniquilo un asentamiento indio así grande y nada, y me llevo el mérito y me voy de camino al Congreso. Eso bueno, me suena de algo, ¿eh? Sí, sí, o sea, fíjate, o sea, fue una de las dominios más grandes del ejército americano. Eso pues me suena al cabello rubios este, sí. Cabellos dorados. Entonces atacó el campamento indio, el jefe Black Kettle, como le habían dicho que mientras ese campamento estuviera bajo la bandera norteamericana, no iba a ocurrir nada, hizo una bandera norteamericana en su tienda con una bandera blanca debajo, la agitó delante de los soldados diciendo no les va a pasar nada, la gente simplemente se quedó parada viéndoles venir, pero los soldados cargaron y mataron aproximadamente a 300 indios, sobre todo mujeres y niños, fue una masacre horrible. ¿Qué ocurre? Que Chovington lo vendió como que había aniquilado a un grupo de indios hostiles, y bueno, le hicieron hasta un recibimiento con desfile en Colorado. Pero bueno, pasó lo que pasó. Al final los implicados, sobre todo muchos soldados que se negaron a cargar, que incluso se intentaron rebelar, pero bueno, al final mandó la disciplina, pero al final después de la carga sí que hablaron y comentaron lo que había sucedido, que lo que había sucedido había sido una masacre de mujeres y de niños. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que se abrió una investigación, sobre todo en el este, ya estaba, digamos que están bastante más sensibilizados con los derechos de los indios, y se intentó pues eso de defenestrar a este hombre. Al final no se logró defenestrarlo, ya sabemos que el poderoso es el poderoso, pero por lo menos sí que se quedó, se terminó todo lo que fue su camino hacia el Congreso. Pero, vamos, estamos hablando de que lo que estaba ocurriendo es, pues eso, ya los campamentos indios estaban bastante expuestos y en cualquier momento pues los atacaban. Y la masacre de Wasita se produjo 4 años después, y en esta masacre también fue contra el mismo campamento de Black Kettle, donde esta vez Black Kettle sí murió, y fueron, pues bueno, murió además junto a 100 de sus guerreros. Y bueno, decir que los causantes de este ataque fueron el famoso séptimo de caballería. Uh-huh. Y bueno, también que en el ataque el séptimo de caballería perdió a unos 20 hombres que fueron salvajemente mutilados, pues lo que hizo que el séptimo de caballería empezara esa enconada guerra que tuvo luego con los indios. De todas formas, tú fíjate, el artículo, por ejemplo, el que puede encontrar cualquiera en la Wikipedia se llama Batalla de Wasita. Es que claro, estamos hablando otra vez de lo mismo. Eufemismo por no llamarle de otra manera, ¿sabes? Claro. Y bueno, vamos a decir, el séptimo de caballería comandado por las personas, porque esto, el séptimo de caballería, tal. Uh-huh. Comandado sí, por claro, Caster. Claro. Exactamente, el general Caster. Pero bueno, eso creo que hicimos nuestro monográfico, el séptimo de caballería, donde hablábamos bastante de la figura de este hombre. Uh-huh. El listo cast de Little Big Horn. Exactamente. Pero vamos, que son masacres ya que no tienen ninguna razón de ser, porque son contra campamentos, pues eso, estaban totalmente, pues eso, con mujeres, niños y demás, que no eran grupos de guerreros, vamos, en campo abierto. También utilizan esta táctica porque los soldados eran incapaces muchas veces de capturar o de atacar a las partidas indias. Por ejemplo, los Sioux eran muy famosos por un juego que tenían que para ellos era lo de tocar al contrario, ni siquiera era matarlo. Que muchas veces se dice que Caballo Loco, por ejemplo, con una tribu enemiga, llegó a tocar a 8 indios así. O sea, les cogía con su tomahawk, les tocaba y se iba, sin que los otros fueran capaces de matarle. Entonces, para eso, para los indios eso era como una gran hazaña. O sea, no era necesario tampoco matar al enemigo, sino simplemente con tocarle ya era como decir, este es un gran guerrero. ¿Qué pasa? Esto nos está diciendo que son, digamos, un tipo de guerrero muy, muy ágil, muy escapadizo, y que, claro, el ejército norteamericano, pues a pesar de ser caballería en su mayoría el que desplegaba en el oeste, era incapaz de capturar. Entonces, ¿qué hacían? Se centraban en sus campamentos, en las zonas que tenían fijas, que era donde sí que podían capturarlo. Lo que pasa es que, claro, ahí vivían las familias, las mujeres y los niños, y entonces se producían unas masacres que, claro, que cuando llegaban las noticias a las zonas civilizadas decían, ¿pero qué estáis haciendo? Estamos ya en una situación un poco, pues eso es lo que comentamos. Muchas de ellas además eran ocultadas, o eran relativizadas, o al final se decía, vamos a hacer una investigación, pero no se hacía nada. O sea, estamos hablando de una de las partes, a mi juicio, más negros de la historia de Estados Unidos. Después de hablar de estos capítulos tan ignominiosos de la historia americana, las grandes masacres en las grandes praderas, vamos a irnos otra vez a los territorios de Oregón y California, a la costa del Pacífico, y vamos a hablar de otra de las guerras. Además, una de las guerras más curiosas contra los indios, la guerra contra los Modoc, que se llevó a cabo entre el año 72 y el año 73 del siglo XIX. Y bueno, digamos que los modoques se encontraban confinados en una reserva y bueno, altos de vivir en la pobreza y no tener los recursos que necesitan, deciden pues dirigirse a sus tierras ancestrales, pues que ya estaban ocupadas por colonos y demás. Entonces se produce una serie de tensiones y bueno, los modoques se dirigen a una zona volcánica alrededor del lago Thule y ahí se fortifican. O sea, un lugar además muy, muy rocoso y demás, pero que se conocen, con cavernas y demás, y se fortifica. Y bueno, el ejército norteamericano comienza a hostigarles y nada, no había manera de cazarles. O sea, los empiezan a pasar fatal y bueno, aquí una de las novedades que se ven es la opinión pública. Empieza a ver la opinión pública como esta guerra no tiene ningún sentido. Se dice que se necesitan 7 soldados para cazar a un solo indio modoc y que monetariamente la muerte de cada indio modoc cuesta como unos $5,000. Era cierto, o sea, el gas estaba disparando y se está haciendo muy popular. Incluso digamos que la población americana muchas veces veía como más héroes a estos indios que al propio ejército. Hasta que hubo un momento en que en uno de los tratados de, digamos, en estas treguas y tratados, unos modoc asesinan a unos soldados norteamericanos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la opinión pública empieza a cambiar un poco de sentido y ya se empieza a ver a los modoc como una verdadera amenaza. Se empieza a dotar de más fondos y de más recursos al ejército y al final los acaban derrotando. Pero ya empiezan a ser guerras bastante caras y impopulares contra los indios. Ya son regiones también tan muy... Muy agrestes. Exactamente, son regiones ya bastante marginales de Estados Unidos, no son tampoco regiones excesivamente productivas y tampoco importa mucho que haya allí indios. Pero bueno, es otro ejemplo de este tipo de guerras. Bueno, ahora también volamos de estas zonas de Oregón y California y nos vamos a otra vez a las grandes praderas para ir a otra guerra de estas con nombre de río, esta de la Red River War, la guerra del río rojo. Y bueno, esto, como habíamos hablado antes, también es otra campaña lanzada por el ejército de Estados Unidos pues para eliminar, en este caso, a los Comanches, los Kiowa y a los Arapajoes, las tribus de las planicies del sur, y reubicarlas en reservas. Y pues como habíamos hablado anteriormente, al final una serie de columnas atacan el territorio indio. Y bueno, pues una serie de pequeñas escaramuzas que van aniquilando una a una las partidas indias. Y al final, pues eso, van atacando sus principales zonas de recursos y demás hasta aislarlos y prácticamente cuando se encuentra en la inanición, pues con principio de inanición y demás, pues rendirlos y llevarlos a las reservas. Estamos ya pues hasta un sistema de guerra totalmente pues eso, sistematizado y llevado a cabo pues para aniquilar y mover a las poblaciones indias. O sea, ya, pues como habíamos visto anteriormente. Y bueno, entramos en, si te parece bien, en otra de las guerras estrellas. Pero por supuesto, vamos. En la guerra de las Black Hills, en la guerra de las Colinas Negras. Una guerra que todos conocemos por sus principales protagonistas, Yotanga Tatanga, Sitting Bull, Toro Sentado y Tasunka Witko, Caballo Loco. O sea, esta guerra de las más célebérrimas del oeste americano. Y bueno, empezamos un poco hablando de las Black Hills, que era un territorio en esta época que era como un territorio ignoto, no se sabía muy bien lo que se encontraba ahí. Era un territorio que se encontraba en el centro, pues, de la gran nación Sioux. Y bueno, comienza a haber rumores de que hay reservas de oro en las montañas. Por lo que centenares de colonos blancos, pues, se lanzan a la zona, pues, a intentar explotarlo. El ejército que se encontraba, pues, en los fuertes de la región, pues intentan pararlos, pero no son capaces. Hay bastantes colonos. ¿Y qué pasa? Pues que Toro Sentado y Caballo Loco, viendo esto, pues digamos que declaran la guerra al hombre blanco y ponen a los Sioux en pie de guerra. Pues el ejército, adelantándose a ello, pues vamos a hablar de lo que fue la campaña más famosa del oeste americano. Decide hacer una gran pinza sobre las tribus indias. Una de ellas, digamos, al mando de Croc, me parece que era, que es detenida por los indios en la famosa batalla de Rosebud, donde los detienen y tienen que huir los soldados norteamericanos. Sí, ya ven las orejas al lobo. Exactamente, y muy sabiamente Caballo Loco, el que llevaba las tropas Sioux, en vez de perseguirlos para aniquilarlos, decide quedarse cerca del asentamiento del Toro Sentado. Esto es para ver una maniobra estratégica bastante inteligente, porque había una doble pinza y la otra pinza triple pinza. Sí, bueno, sí, exactamente, triple pinza. Una de ellas, pero Caballo Loco no había trabajado para los propios... Yo creo que sí, que había trabajado para el propio ejército norteamericano o algo así, y los conocía, o sea, que sí imaginaba que podía ser... Que solo esos no iban. No, y además que era un estratega. O sea, él sabía que tenía que tener sus fuerzas juntas porque era la única manera de vencerles. Y una vez aniquilado Rosebud, en vez de normalmente lo que hubieran hecho era hostigarles, pues, para colocarles mayor número de bajas, pero al quedarse cerca de Toro Sentado y su asentamiento, pues preveyó lo que se le venía, y es que era el séptimo de caballería de Custer, que venía por Little Big Horn, y todos conocemos la celebérrima batalla, ¿no? Que además hicimos un histocast monográfico de ella. El número 33. Y bueno, o sea, esto fue la mayor debacle del ejército americano en las grandes praderas, con 258 soldados perdidos. Una gran debacle en aquella época, uh-huh, donde ya prácticamente estamos viendo las campañas indias que íbamos viendo, donde ya sistemáticamente se las aniquilaba. Uh-huh. Cuando de pronto se encuentran con esto, fue como ¿qué está ocurriendo? Hay que decir que este hombre, Caballo Loco, participó... que fue uno de los participantes de la masacre esta de Fetterman, la que has comentado anteriormente. Ajá, la de 1866. Sí, sí. O sea que el terreno es parecido, ¿eh? Uh-huh. O sea que ya conocía, vamos, sabía cómo zumbarles a esta gente, vamos. Y los Sioux eran muy buenos guerreros, o sea, no nos fuimos de las películas de esa banda de salvajes que iban ululando con plumas en la cabeza, a caballo, disparando a lo loco, no, o sea, los tíos controlaban bastante y sabían combatir al ejército norteamericano, y lo demostraron. O sea, además, con esas dos derrotas, la de Rosebud y Hall, que fue un mazazo para el ejército norteamericano. Claro que al final tuvieron que llevar refuerzos y bueno, les contraatacó el ejército norteamericano y ya les derrotó a los Lakota en las batallas de Dull Knife y Slim Buttes. Y bueno, al final, pues, la historia de siempre, los Sioux, pues, tienen que firmar la paz y al final, pues tienen el territorio que los Estados Unidos le requerían. Y bueno, así se llevó la pluma de una de las guerras más míticas del oeste americano. Claro, no, tantas películas y tantas hojas. Sin duda alguna. Bueno, el que quiere visitar todo la zona, vamos a ver. He estado ahí mirando... Y efectivamente, vamos a ver, el tema de dónde, pues, dónde se suceden las batallas, yo os informo. Vamos a ver, la de la masacre de Fetterman está entre Sheridan y Buffalo. O sea, la carretera que va de Sheridan a Buffalo, ahí está la masacre de Fetterman. Es decir, que puede haber muchos kilómetros entre ambas. Más cosas. El campo de batalla de Rosebud y el de Rosebud está entre Sheridan y Billings, que Billings está en Montana ya. Estábamos hablando de Wyoming, ahora es Montana. está entre esos dos sitios, y no por la carretera principal, ¿eh? Y luego, pues cerca de la carretera principal entre Billings y Sheridan, está un poco más al norte, está el campo de batalla, el Little Bighorn, que ese sí que lo tienen habilitadísimo. El otro es más modesto, pero el de Little Bighorn, allí tiraron la casa por la ventana. Y es muy impresionante verlo y se entiende la batalla perfectamente. Bueno, continúa, David. Bueno, tremendo. Pues nada, vamos ahora a otra de las guerras míticas del oeste americano. Esta no es tan conocida como la anterior, pero la verdad es que se las trajo. Es la guerra de los Nez Perce. Nez Perce, que creo que significa los narices agujereadas. Y bueno, esta guerra se produjo pues por la presión de asentamientos mineros en la zona que ocupaba esta tribu, era en Idaho. Entonces los Estados Unidos pretenden que los Nez Perce pues le cedan la tierra, vamos, un poco de diplomacia y demás, y claro, los Nez Perce no acceden a ello y comienzan una serie de tensiones y claro, asesinato de colonos. Hay que destacar, los Nez Perce tenían uno de los jefes que era uno de los indios con más criterios estratégicos que hubo, que es el jefe Joseph. Además que era bastante inteligente y podemos encontrar en multitud cualquier publicación que hable sobre los indios norteamericanos bastante frases y dichos suyos. O sea, es uno de estos grandes filósofos indios. Y bueno, digamos que después de los asesinatos de colonos y demás, la caballería pues interviene. Y bueno, en el cañón de White Bear, un destacamento de caballería de aproximadamente unos 100 soldados son emboscados por solo 17 soldados Nez Perce, haciendo que pierdan prácticamente a la mitad. O sea, estamos viendo ya el tipo de guerra que estaban llevando a cabo estas tribus. O sea, pues muy parecido a lo que hablamos de los apaches. También les emboscaban y demás y les provocaban bastantes bajas. También decir que en este caso los norteamericanos, o sea, los indios norteamericanos, ya tenían armamento bastante potente. O sea, estamos hablando de rifles de repetición y demás, por lo que en una buena emboscada le producían bastantes bajas al ejército norteamericano. O sea, no es que sea una cosa de que 17 guerreros contra 100 sea una exageración. O sea, que en este caso sí que se podía pasar. Uh-huh. Y bueno, el ejército americano comienza a mandar refuerzos y entonces el jefe Joseph decide que los Nez Perce, para refugiarse y huir de ellos, pues se dirijan a Canadá. Canadá, que en ese momento pues era una colonia británica y no estaba pues bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Entonces comienza una gran marcha, una marcha de aproximadamente 1.300 kilómetros hacia la frontera. Los Nez Perce se pusieron en movimiento seguidos por la caballería. Durante el trayecto hubo más de 13 batallas por el camino. O sea, prácticamente casi todos los días había un encontronazo, pues los indios intentaban emigrar, se movían todos los días y los guerreros se ponían en la retaguardia, luchaban, retrasaban a la caballería. O sea, lo que fueron casi, me parece que fueron 12 o 13 semanas de batalla. O sea, una cosa muy épica. Pero bueno, al final hay un momento en que la caballería logra alcanzar al campamento de los Nez Perce ya solo a 60 kilómetros de la frontera canadiense y dispersan a sus caballos. Y bueno, visto lo visto de que ya no tenía solución, el jefe Joseph decide rendirse y bueno, al final los Nez Perce fueron capturados y fueron confinados en una reserva. Hay que decir que los Nez Perce, o sea, el jefe Joseph además intentó más o menos negociar con Estados Unidos un mejor trato y demás, y uno de sus mayores defensores fue precisamente el general que lo estuvo persiguiendo. O sea, admiraba tanto al jefe Joseph y a los indios que se puso de su lado e incluso le ayudó en todas las tareas judiciales pues para que se le dieran los derechos a esta tribu. O sea, que también es bastante bastante curioso el caso de los Nez Perce. La verdad es que le echaron narices, los tíos. Sí, sí, no, es que la batalla es como una contrarreloj. Sí, sí, sí. Qué tíos. Y no, es otra batalla que, bueno, yo cuando lo estuve viendo más o menos, tampoco he profundizado mucho en cada guerra, porque es casi imposible. Es que es imposible, pero, literalmente. Sí. No, pero si alguna vez hacemos eso, lo escribiremos y venderemos el libro. Sí, sí, madre mía. Menudo libro que vamos a vender. Pero bueno. Y bueno, los Nez Perce también decir que prácticamente es ya la última gran guerra india que hay. O sea, ya en el año 1877 pues directamente ya lo que quedan pues son pequeñas tribus muy muy aisladas en las grandes playas, en zonas ya baldías que realmente el hombre blanco ni quiere ni nada, y fuera, pero vamos, que de todas maneras todavía que nos queda tela, y vamos a seguir. Y vamos a seguir con otra... Decir que sí. En 1977, vamos, aprovecharon y mataron a bayonetazos a Caballo Loco, por ejemplo. O sea, es que estaban finiquitando todo, vamos. Exactamente, es que era como, sí, porque eran ya las últimas tierras que quedaban de lo que es el actual Estados Unidos por colonizar. Entonces ya las bandas indias que quedaban, pues los pobres cada vez menos y en peor estado. Y capturados, porque este hombre murió creo que fue, no sé si Fort Laramie o... no sé dónde lo mataron. Fort Robinson, en Fort Robinson. Y vamos, sí, lo mataron a bayonetazos. O sea, quiero decir que, sí, aunque lo estuvieran derrotado, ya le estaban dando matarile. Exacto, además que, jo, es que Caballo Loco, fíjate lo que les hizo. O sea, la humillación que le hizo Caballo Loco a Estados Unidos, no sé yo si le ha hecho a nadie, a esa nación en la historia, ¿eh? Sí, sí, sí, y en un terreno que, bueno, pues podríamos decir que es más favorable que, yo que sé, que el de la pachería y eso. Pero que ahí les ganó por la mano, vamos, clarísimo. Exactamente. Al final perdió pues por simplemente la masa de soldados que se le enfrentó y la tecnología pura y dura, pero este Caballo Loco es uno de los grandes estrategas y está muy reconocido. Yo os recomiendo que escuchen el de Histocast, el número 33, el de Little Bighorn, porque ahí se ven que bueno, que aparte de que los indios les superan en número y tal y cual, es que hay una serie de fallos por parte del ejército norteamericano que es tremendo. Aparte de que haga muy bien su trabajo Caballo Loco con los medios que tenía. En fin. Bueno. Exactamente. Y bueno, venga, vamos a ir ya finiquitando, que yo creo que a esta altura los oyentes ya están negros de tanta guerra. Pero bueno. Entonces, vamos ahora en el año 1879 con la White River War, otra guerra de ríos, en este caso la guerra del Río Blanco. Y aquí vuelven a aparecer los indios Ute, los que habíamos visto anteriormente en la guerra del Halcón Negro de Utah. Y bueno, al final esta guerra se llevó a cabo para adquirir sus tierras directamente para los colonos. O sea, al final se los derrota y se les obliga a ceder 1 millón de acres en el territorio de Colorado. Como estamos viendo, se está finiquitando todo. Y bueno, ya como curiosidad, en los años 1890-1891 empieza a aparecer como si fuera una nueva tendencia religiosa entre los indios, que se llamaba la danza fantasma, Ghost Dance. Y esto, digamos, que genera lo que se llamó la guerra de la danza fantasma. Y es la guerra que se llevó a cabo después del asesinato de colonos blancos por parte de los indios de esta confesión. Y bueno, lo que pretendían con esta religión era bailando una danza, que claro, se llamaba así porque a los blancos les daba mucho miedo porque parecía una danza fantasmal, pues invocar a los espíritus para que expulsara a los blancos de tierras americanas. Y bueno, eso se dio sobre todo en los indios Sioux. Y bueno, al final el ejército decide intervenir y empieza a meter a los Sioux que quedan en reservas. Y bueno, simplemente ver cómo ya incluso se recurre entre los indios a movimientos religiosos de nuevo cuño, pues porque ya están viendo que su modo de vida se acaba, que todo lo que habían sido, toda su historia se ha venido abajo. O sea, no queda prácticamente ya nada de ellos. Una cosa ya es como el crepúsculo pues de una civilización que ocupó América del Norte durante mucho tiempo y se está acabando. Y bueno, vamos después de este inciso. Y tanto que se está acabando como que vamos a otra masacre. Exactamente. Y vamos a una de las masacres más conocidas y además yo recomiendo que, pues, sobre todo, si podéis, en el artículo de la Wikipedia abrirlo y ver las fotos. Porque a mí directamente me han dado ganas de vomitar y me han dado muchísima pena, o sea, ver eso. Porque claro, estamos hablando de la masacre de Wooden Knight, que es en el año 1890. O sea, de la rodilla herida. Exactamente. Donde ya vemos que existe una tecnología fotográfica, y claro, ya directamente muchas veces los fotógrafos pues iban a los campos de batalla pues para registrar lo que había ocurrido. Y la masacre se dio entre los indios Lakota, los mismos indios que de Caballo Loco y Toro Sentado. Y bueno, estos indios se encontraban por las praderas, pues iban en busca de territorios de caza, pues cuando son interceptados por el séptimo de caballería. Y claro, las órdenes del séptimo de caballería eran desarmarlos y llevarlos a las reservas. Entonces, cuando procede el ejército a desarmarlos, pues digamos que están en el poblado indio, empiezan a quitarle las armas a los indios, y parece ser que hay uno de los indios que era sordo, ¿no? Y tiene como un rifirrafe con los soldados diciendo que él no va a ceder su rifle porque le costó muy caro y que no quiere. Entonces, en un momento dado, en el rifirrafe, el rifle de este indio se dispara y los soldados empiezan a disparar a locas. O sea, empiezan a disparar a todos los habitantes, claro, los pocos indios que quedan les responden al fuego. Los soldados enloquecidos, claro, estamos hablando de que es el séptimo de caballería en esta época, tampoco es que fueran soldados de primera, sino que eran gente que vivía por ahí por las praderas porque se apuntaba al ejército para tener un modo de vida, que tampoco eran muy disciplinados. Y claro, ¿qué pasa? Que empiezan a disparar a hombres, mujeres y niños, incluso a otros soldados del propio ejército. O sea, la verdad es que fue una locura, se desató una auténtica locura. Y bueno, al final, cuando cesó el fuego, habían matado a aproximadamente, se supone que son entre 150 y 300 indios, porque nunca fue, digamos que nunca fue aclarado el número, y también hubo 25 soldados norteamericanos muertos, o sea, muchos por fuego amigos. Es que lo que se desató ahí fue una locura sin sentido. Y además decir que esta masacre además provocó muchas críticas, porque muchos de los soldados que participaron en ellas fueron premiados con la medalla de honor del Congreso. Que actualmente hay un movimiento indio muy fuerte para que se retiren esas medallas, porque es que realmente eso fue una masacre. O sea, atacaron un poblado indio, además, que se encontraba totalmente a su merced y por la autoridad, y fueron aniquilados. Y entre ellos, entre los muertos, estaba el propio jefe, Lakota Sitanka. Pues fíjate, sí, ciertamente. Y sobre todo eso, recomendar a la gente que, sobre todo si que sean aficionados de todo esto, el mundo del oeste, de las grandes presas y tal, sobre todo las fotos, de ver al indio, al gran jefe indio Sitanka muerto, es una de las imágenes que a mí más me ha impactado. Sí, sí, es que es como muerto está entre la nieve, o sea, con esa cara de paz ese hombre. No sé, es una imagen muy, muy, muy impactante. Ahora creo que hay un ceremonial, hay un cementerio, no sé qué. Uh-huh. Bueno, si quieres después hablamos un poco de la recuperación de... Sí, de la memoria. De la memoria, sí. Uh-huh. Y bueno, ya prácticamente con GoldenEye y la guerra de Nezperceg sí que se cierra lo que sería el ciclo de las grandes guerras indias. Y ya nos quedan guerras muy residuales. Y una de las que se considera, digamos, la última gran guerra india, fue la guerra de, bueno, la batalla del lago Leix, que se produjo en el año 1898, concretamente el 5 de octubre, también llamada batalla de Sugar Point, donde simplemente fue la intersección de un grupo de indios bandoleros por parte de elementos del tercero de infantería. Y bueno, digamos que nominalmente es el final de las guerras indias, porque es donde se premió al último soldado con una medalla de honor por luchar contra los indios. Y porque además casualmente se cierra en el territorio del Gran Noroeste. Digamos que fue el siguiente enfrentamiento armado después de la Guerra del Halcón Negro, donde participó Lincoln. Y bueno, por muchas personas se considera normalmente como el final de las guerras indias y el último, digamos, el último enfrentamiento entre el ejército y los indios. Aunque sí que en el año 1923... hubo otro levantamiento que se llama la Guerra de Posse, y es por el jefe Posse, que se trasladó junto a unos indios utes para refugiarse en la montaña, también porque estaba siendo perseguido y demás, y al final fue herido y tal, y en una de sus racias, y bueno, al final pues los indios se rindieron y se les asignaron ganado y tierra, y bueno, esto digamos que ya fue como la puntita de todo lo que ha sido esta gran epopeya de los indios. Y bueno, al final lo que te queda es una sensación de que era una guerra que no tenía mucho que hacer, tuvieron dos o tres oportunidades de que sí que podían haber ganado, pero al final simplemente lucharon por su forma de vida y fueron derrotados. Íbamos a hablar un poco de la memoria, de recuperación de memoria. Yo cuando estuve en Black Hills, Black Hills pilla, creo que es en Dakota del Sur, pero es limítrofe con Wyoming. Y bueno, la Black Hills, la verdad es que es bastante impresionante la zona, una zona granítica con unas formas increíbles. Y por cierto, allí en las Black Hills está las caras de los presidentes, como el Monte Rushmore, vamos. Han aprovechado también y han hecho, creo que una de Caballo Loco. O sea, no al lado del presidente, pero en uno de esos, una de esas colinas rocosas, pues han hecho ahí la, pues han recaudado dinero para hacer una de Caballo Loco. O sea, no, así por curiosidad, ¿no? Como recuperando la memoria. Y tú lo que decías, ¿no? Sí, sí, o sea, realmente. Y luego si vemos un poco la historia norteamericana, lo que hemos ido viendo al final, sí que digamos que los conflictos indios que tuvieron al principio, en hablamos de Tecumés y demás, sí que ha sido una memoria más recuperada, pero también es una memoria un poco más romántica del asunto, no es tan reivindicativa como puede parecer con los indios de las grandes praderas, donde sí que están más cercanos en el tiempo. Y sí que tenemos registros fotográficos de lo de la masacre de Wooden Knight y que digamos que los supervivientes que quedan, los herederos de estas tribus, pues claramente son mucho más reivindicativos respecto a la memoria que los del siglo XVIII, donde sí que se ven a los indios a lo mejor con un aspecto mucho más romántico, más, digamos, más como pasaría incluso con los de la época colonial, como Pocahontas y demás, o sea, de ese tipo. Uh-huh. Bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí, qué nos queda. Nos queda una pregunta. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí una pregunta de Cisco Caimaris. Dice, bueno, arroba X Caimaris en Twitter. Dice, y si podéis hablar sobre la legislación india. Es cierto que en Estados Unidos, que Estados Unidos la contempla como internacional. Hombre, yo he intentado averiguar algo y como internacional no lo sé, pero los indios están sujetos tanto a la pues lo que sería la normativa, las leyes federales y también a las estatales, como cualquier ciudadano de Estados Unidos. Pero aparte, sobre los indios se aplican y los grupos tribales se aplica una ley propia, una ley tribal. El tema está en que estas leyes pues solamente se aplican a esos indios, salvo que tú tengas algún tipo de relación con esos indios, pues yo que sé, una cosa comercial o una cosa de esas, entonces tú también estás sujeto a esa ley india. Y bueno, en cuyo caso, si tienes algún problema, lo suyo es que contrates un especialista en eso para que te asesore. Pero vamos, me parece una cosa súper curiosa, ¿no? Que tiene su propia ley, o sea, su propia ley tribal y sus propias competencias en ese sentido, aparte de que están sujetos al resto de leyes norteamericanas, ¿no? O sea, es cierto que tienen un cierto nivel de autonomía, ¿no? En ese sentido. En fin, así por curiosidad. Sí. No sé si ley internacional, pero no puede ser ley internacional si está sujeta a las leyes de Estados Unidos. Pero no estaría mal hacerse como trabajo, ¿no? Ese abogado de asuntos indios. Tienen que ganar un pastizal. Pues si es una legislación especial. Sí, no, te especializa, claro, como cualquier, claro. Yo qué sé, igual que si te especializas en leyes, yo qué sé, en comercio internacional, no sé. Claro. Una cosa curiosa. Sí, bueno, yo he estado mirando un poco, perdón, Goyo, de las reservas indias, un poco el estatus que tienen, y me he dado cuenta que todavía existe la Oficina de Asuntos Indios en Estados Unidos, y prácticamente las reservas, aunque están, digamos, están en cada estado y demás, sí que tienen una cierta autonomía, aunque están supeditadas a este organismo federal, que es más o menos el que regula pues ciertos aspectos, aunque en otros ellos son autónomos. Y sobre todo lo que tienen es la digamos, por lo que son muy famosos, que son esas leyes respecto a la venta de alcohol y el juego, que es lo que les ha hecho famosos Estados Unidos, y es que lo que financia muchas de estas reservas, al poder instalar casinos en estados en los que el juego no es legal. O sea, digamos que tienen esas exenciones. Y bueno, decir que incluso quedan algunas reservas en zonas de la costa este, como Nueva York o en zonas de Texas, donde los indios están sujetos al gobierno estatal. O sea, fueron por Texas, en el estado independiente y demás, el tratado iría por ahí, o en Nueva York, cuando eran las 13 colonias, donde estas reservas sí que están más sujetas a lo que es la legislación estatal, no dependen de la Agencia de Asuntos Indios. Es muy curioso porque Estados Unidos es un lugar que normalmente sí que la legislación es mucho más uniforme y no tiene esta, digamos, esta, estos detallitos como pasa en Europa, que muchas veces tiene esos localismos medievales y demás. En Estados Unidos no suele pasar, pero con los indios sí que ocurre. Yo animo a la gente, en la Wikipedia lo pueden buscar, hay un enorme mapa sobre las reservas indias y lo que ocupan y tal y cual, y es que es muy visual porque sí que hay reservas indias en la costa este, pero son puntitos, son puntitos literalmente, y en cambio cuando vemos la zona de las grandes llanuras y tal, y la zona de la pachería, ¿no? Ahí ya son realmente counties, es decir, son grandes comarcas, ¿no? Que diríamos, por llamarlo de alguna manera. Y son enormes en la zona de Arizona, que son realmente, a lo mejor está ocupando una sexta parte del territorio de Arizona. Y no sé, por ejemplo, la zona de Little Bighorn es una zona de reserva, o sea, reserva, sí, reserva, o sea, literalmente. En fin, y actúan con sus propias, pues con autonomía, vamos. En fin, que no quiero decir que sea ideal, pero que se nota donde les han dado mucha más manga ancha que en otros sitios que han dejado de existir prácticamente, que estos son puntitos, literal. En fin. Uh-huh. Teníamos por aquí un comentario, pregunta de Pablo López, dice: semejanzas y diferencias en el trato, defensa y o ataques por parte de Estados Unidos y los distintos virreinatos españoles de la época. Hombre, vamos a ver, en el Guerras Indias 1 explicamos un poco cómo los españoles los combatían. Que utilizaban los dragones de cuera, que utilizaban varios caballos, es decir, estaban muchísimo más adaptados al terreno. Aún así tenían sus problemas para perseguir a los apaches porque eran muy móviles. Lo que pasa es que tenían los problemas con los apaches, pero con el resto de indios pueblo no tenían problemas ninguno. Es decir, bueno, sí, llegaron a tener problemas con alguno de ellos, pero la mayoría de indios pueblo no tenía problema con ellos y convivieron y tal. O sea, hay que decir que el enfoque era completamente diferente, no tenía nada que ver un enfoque con el otro. Yo creo que el tema de que hubiera colonos por el medio, el desarrollo de lo probablemente a lo mejor puede ser por el desarrollo de cómo se fue colonizando el terreno a través de misiones o dejar a los colonos que actuaran de manera autónoma. Puede ser, ¿tú qué crees, David? Pues prácticamente está en el clavo. Yo creo que las potencias europeas, cuando se encuentran con los indios, prácticamente o tenían un conflicto con ellos porque eran indios muy guerreros, como el tipo apache, que eran saqueadores, o si eran indios que estaban, digamos, que tenían una cultura tribal más o menos pacífica, les solían servir bastante para hacer esa posesión del terreno normalmente. O sea, muchas veces vemos cómo llegaba este y dice: nombro esta tierra en nombre de España o parte de Francia o de Reino Unido. Y creo que las grandes potencias se van por ese lado, como hemos visto también al principio de este podcast con las tribus del este del Mississippi. Gran Bretaña no tenía ningún conflicto, o sea, el Estado realmente los intenta proteger porque les servían pues para hacer una presencia útil en terrenos que tenían asignados, que tenían soberanía, pero no tenían ciudades ni nada, ni tenían colonos. Por tanto, ni tenían capacidad de controlarlo. Exactamente, no había una capacidad de control efectiva. Y por tanto, claro, los indios simplemente tenían esa alianza y ellos hacían su modo de vida y tenían su alianza y vivían en el territorio británico, en el territorio español, en el territorio francés. Y cuando tenían algún conflicto, pues simplemente se aliaban con la potencia de turno, pero no se encontraban con ese conflicto por los recursos con el que se encontraron con Estados Unidos. Es que Estados Unidos, claro, en lo que comentabas, es que fue sobre todo la explotación colonial. Y esa explotación colonial no es que venía precisamente del propio Estados Unidos, es que venía de Europa. O sea, todos esos colonos que salían de esa Europa empobrecida, de esa Europa de los regímenes absolutistas o de miseria, que llegaban a una nueva vida, eran los que realmente acababan creando ese conflicto con los indios y los que fueron los principales causantes del aniquilamiento de su forma de vida. mucho más que el propio gobierno de Estados Unidos, que simplemente si veía que ese territorio que tenía no era útil porque no había colonos o algo, pues si veía indios simplemente llegaba un tratado con ellos y ya está, pero al haber colonos europeos pues ya cambiaba el asunto. En fin, yo creo que el tema de las misiones, yo creo era un buen enfoque, no siempre era lo más guay porque a veces las misiones eran quemadas directamente y arrasadas, pero oye, era un enfoque yo creo que mucho mejor que el enfoque de los colonos, que antes, bueno, era como, bueno, esto me van a hacer el trabajo sucio un poco, ¿no? En fin, un poco así. Oye, ¿te he pasado el mapa este de las reservas indias? ¿Le has echado un vistazo? Sí, sí, le he estado echando un vistazo. Ha visto, es, ¿no? Como y el área está de los cuatro o cinco estados, esta entre Arizona, Nevada y tal, que tiene un pedazo de reserva. Sí, sí, creo que es el de Utah, Wyoming, Montana, Arizona y Nuevo México. O sea, todo eso es tremendo. Esa... Y Dakota del Sur. Todos esos estados son los que tienen todavía y grandes extensiones de reservas. Y lo demás puntitos. Sí, lo demás puntitos, literal. Qué pena, y macho. Ya te digo, a mí la verdad es que haciendo este podcast me ha resultado, o sea, he cogido mucha simpatía por los indios, porque ya, tío, me parece que hasta el final, hasta el último momento en que pudieron, lucharon por su forma de vida, ¿eh? O sea, fue tremendo y claro, los Estados Unidos es que eran imparables. Hubo un momento... yo creo que cuando alcanzaron la frontera del Mississippi se convirtió en una potencia imparable, y ayudándose en los acontecimientos, sobre todo en las guerras napoleónicas en Europa, que mantuvieron muy ocupadas a las potencias europeas, pues fueron aprovechando territorio y al final pues se hicieron con todo lo que querían, que era el subcontinente americano del norte, y no consiguieron Canadá porque Inglaterra siguió siendo una potencia mucho tiempo. Claro. Yo creo que, bueno, en el tema de cuando ya se volvieron imparables es prácticamente simultáneo. Llegan a Mississippi, se asientan bien en él, y luego encima ya sin solución de continuidad les viene la guerra de secesión y ya políticamente se vuelven mucho más cohesionados y ya ahí no hay nada que hacer. No tiene exactamente, nada. Porque la historia política de Estados Unidos, que no la hemos tocado casi nada, porque hemos sido muy enfocados en las guerras indias, también tiene mucho que ver, porque desde el minuto uno que hablábamos de que se crea el gobierno federal, ya se crea un conflicto muy gordo. Los estados del sur, por ejemplo, estamos hablando que sobre todo las zonas de las Carolinas, Georgia y demás, se empiezan a crear grandes extensiones de las grandes fincas esclavistas, que conocemos, las grandes plantaciones, y esto produce también un desplazamiento de colonos dentro del propio Estados Unidos, de gente sureña que se encuentra sin trabajo debido al sistema esclavista, que salen rebotados más hacia el oeste. O sea que digamos que todo que la propia generación de Estados Unidos pues crea una perturbación demográfica en todo el continente. Bueno, pues nada, vamos a hacer una última pregunta y reflexión. Nos la hace Maginus Historicus, dice: ¿en algún momento de esa historia pudieron ganar los indios la guerra y expulsar a los blancos de América del Norte? Bueno, si te parece, David, yo hago la primera respuesta. Vale. No, expulsar a los blancos de América del Norte yo creo que no tenían posibilidad en ningún momento. A lo mejor en la de Guerras Indias 1 en algún momento, pero es que antes o después hubieran vuelto. Es decir, pero en esta parte que nosotros hemos tratado en este episodio, no. Yo lo veo así de claro. Y ahora con matices. Bueno, ¿tú opinas lo mismo que yo, David? Totalmente, o sea, ya había ahí 13 colonias, 2 millones de pobladores, de colonos de origen europeo, que no había, es que había más pobladores de origen europeo que indios ya, y además están asentados en su territorio con un sistema urbano y totalmente armados. Era imposible que una confederación de todos los indios pudieran echarles. Pero podían haber establecido un estado propio o haber creado una resistencia suficiente como para decirles: oye, no conviene una guerra contra nosotros, dejándonos en paz. Exactamente, yo creo. ¿Eso que podían haberlo llegado a hacer en algún momento? Con Tecumseh. Con Tecumseh tuvo la gran oportunidad. Además, eran las de estas tribus que que llamaban civilizadas, que realmente han tenido contacto con el hombre blanco y que tenían un proyecto político muy claro, y era crear una nación india bajo protectorado británico, en el que los británicos estaban de acuerdo, y claro, eso sí que hubiera frenado la expansión de Estados Unidos y la hubiera simplemente hubiera seguido siendo las 13 colonias originales, no hubiera conseguido ese potencial humano y todo ese territorio fértil que fue después, que eso es lo que fue generando el poderío americano. Si hubiera quedado en los 13 estados originales, no sería lo que ha llegado a ser ahora. Mm-hmm. Yo creo que está bastante claro. Bueno, deciros, oye, muchas gracias por escucharnos, porque vamos a ver, estos dos programas, el de Guerras Indias 1, que parece que lo hice ayer, ¿no? Junto contigo, y creo que está Tony con nosotros. Sí. Decir que, oye, son temas un poco, a lo mejor, un poco densos, pero es muy interesante porque estamos viendo toda la evolución, de Estados Unidos al principio y después, y lo estamos viendo desde el punto de vista de su relación con los nativos que ya existían allí. Y estamos viendo las vergüenzas también de una nación como Estados Unidos, que hoy en día es la primera potencia del mundo, pero estamos viendo todo eso, ¿no? La cara A y la cara B. En fin, yo creo que es interesante y bueno, ya podríamos tratar cada una de estas guerras particularmente, pero vamos, es un tema súper, súper interesante. Y a poco que os animéis y tal, vais a descubrir toda lo que es la geografía estadounidense y yo que soy geógrafo me encanta ver todas esas cosas y ver los paisajes y todo eso y hacerte entender cómo era el modo de vida de esa gente en ese mundo, ¿no? Bueno, exactamente. Tú que eres geógrafo también, no sé si quieres aportar algo sobre lo que acabo de comentar o en general de los dos capítulos que hemos hecho. Exactamente, simplemente añadir que a mí me ha parecido súper interesante, porque claro, yo lo he abordado un principio como venga, vamos a hablar un poco de esto, y claro, cuando voy mirando cosillas de tener la idea preconcebida de guerras contra indios, los Sioux contra el séptimo de caballería, a la complejidad que hay, o sea, realmente hay una complejidad en el todo y cómo se va generando, pues eso, Estados Unidos y cómo los indios también intentan reaccionar, intentan combatir, intentan sobrevivir, pues a lo que se les viene encima. La verdad es que es una temática muy, muy interesante. Y como dices, como geógrafo, además lo que más me destaca es cómo con su relación además con los indios, Estados Unidos muchas veces va creciendo contra su voluntad, simplemente por la locura colonizadora de mucha gente, claro. De motu propio, tiene que ir a defenderlos en algunos casos, tiene que ir pues eso, a plantar la bandera, y va creciendo y yo qué sé, por ejemplo, ahora que estamos mirando el mapa de las reservas indias, pues vemos también que tiene el mapa de los condados, o sea, vemos ese parcelamiento que se hizo de las grandes praderas prácticamente con escuadra y cartabón en condados. Sí, sí. Y ves el mapa y es que no tiene nada que ver. Yo, hay varias cosas que a mí me respecto a la conquista del oeste, es que tú ves cómo son los condados, ¿no? Que ya te le he llamado yo comarca, no los counties, ¿no? los condados, tú ves cuáles son los condados antiguos, ¿no? Que se han hecho así, pam, pam, pequeños, así como. Como igual que ves los municipios de España, los del norte son pequeñitos, ¿no? Y los del sur se van haciendo más grandes, pues esto es un poco igual, ¿no? Porque no deja de ser como una conquista de un territorio que es que, pues prácticamente que es virgen, ¿no? Y que lo va, pues la guerra de fronteras, y se va haciendo, pues cada vez que cuanto más te alejas de la zona de origen, se van haciendo cada vez más grandes los condados, los territorios a administrar, y así son los condados del oeste, son mucho más grandes que los del este. Y luego otra cosa, que luego los estados, aparte que los estados son más grandes, ¿no? Los propios estados, si os fijáis dónde están situadas las capitales, las capitales se sitúan en la parte este, la gran mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque se situaba la parte este y decían, bueno, a partir de aquí este es el nuevo estado y había que conquistarlo. Pero la capital se colocaba cerquita del estado que ya estaba asentado, que era el que estaba a su este, ¿no? A su derecha. En fin, es una cosa curiosa, ¿no? Que simplemente viendo cómo están colocados ya dices, deduces por qué puede ser, porque lo suyo es que para administrar un estado que está ya asentado y tal, pues que la capital esté en el centro. Pues no, está en un lado y está pegado a otro, al estado limítrofe, pero que es más seguro, ¿no? Para poderlo defender bien, ¿no? Y ya lo demás a colonizarlo. En fin, cosas curiosas. Bueno, David, tenemos que dar una vuelta por allí, de verdad. Pues sí, vámonos. Yo ya me he animado, tío. Me voy a comprar hasta unas plumas y voy a hacer el último levantamiento y bueno, a ver cuánto duramos. En fin, a ver, en bibliografía. Es complicado encontrar información sobre esto. Porque yo me acuerdo que en la parte 1, que ahí yo llevé un poco más peso, complicado. Tú tenías algún librillo por ahí, ¿no? Pues sí, o sea, básicamente, o sea, toda la mayoría de la información que he logrado, bueno, sea a través de internet y sobre todo en inglés, o sea, aquí traduciendo como un perro. Pero vamos, que en castellano es poquísimo, o sea, sobre todo en castellano puedes encontrar cosas de las guerras más conocidas, de las de la Gil, de las Apache. Sí, las típicas, sí. Pero sobre todo las que son al principio, las primeras guerras de Tecumseh y demás, la verdad es que no se encuentra bastante, alguna página temática, pero también bastante tendenciosa, en plan de indios, unos blancos malos, que tampoco te acaban de explicarte lo que es la guerra, ¿sabes? Más o menos. Y bueno, o sea, el único que he encontrado es de bibliografía, es un libro que se llama Breve Historia de los Indios Americanos, de Gregorio Doval, que básicamente pues cuenta la historia que hemos estado contando pues de una manera muy amena, muy, muy entretenida, y va pues prácticamente como hemos hecho en nuestro podcast, va contando lo que fueron pues guerra tras guerra y cómo se fue configurando el oeste americano. Sí que mete más peso sobre todo en las grandes guerras del oeste, que es lo que realmente trata el libro, pero vamos, es la única bibliografía en castellano que he encontrado. Vamos, que en castellano es bastante difícil. Es una cosa, es una temática tampoco que no interesa mucho. Es más temática localista norteamericana, que a lo mejor la cultura española ha entrado mucho más por el cine que por la literatura. Pues seguro, vamos. Yo no dejo de siempre recomendar el libro que a mí siempre me encanta, que es el de Banderas Lejanas. Yo lo recomiendo porque, aunque sea de la parte española, pero bueno, vais a entender un poco cuáles son las relaciones de la pachería y la comanchería y todo eso. Yo creo que está bastante bien reflejado. Además, hemos hablado un poco de la parte de California y bueno, pues sale toda esta gente. Así que es de Carlos Canales y Fernando Martínez Lainez. Dime. No, te comentaba también que sí que hay, sobre todo en cine, que hay algunas películas, que no las típicas, digamos, más así, más del oeste y demás, más tópicas, pero sí que existen algunas películas más de tipo reivindicativo sobre la relación con los indígenas americanos, como puede ser la de, no sé si conoces, la de Pequeño Gran Hombre, que en esa película sí que se relata la masacre Washita. Y creo que hay otra película, lo que pasa es que el título lo tengo que decir en memoria, que creo que es esa, que es algo así como Casacas Azules o Casaca Azul o una cosa así, que también trata el tema de estas matanzas. Creo que en este caso fue la de San Creek. Esa película, el título no lo recuerdo muy bien, pero sí que recuerdo la película, que era bastante dura, la temática. Y vamos, trataba de cómo arrasaban a los indios norteamericanos. O sea, que en el cine también sí que ha tenido su punto reivindicativo respecto a alguno de estos casos sangrantes. Uh-huh. Bueno, si es que hay, la verdad es que si nos quitamos de indios y vaqueros, a mí, por ejemplo, Bailando con Lobos es una peli muy lenta, pero sí que refleja un poco de verdad lo que era Estados Unidos entonces. Era como, estoy yo solo aquí y todo lo que hay es una extensión tremenda y está esta gente aquí, los indios, ¿no? Es un poco así, cuando la gente tenga que visitar aquello, si tiene la oportunidad, yo visité Wyoming y parte de Montana, es que es impresionante. O sea, a día de hoy dices, pero si es que esto es un territorio que está por colonizar, es decir, a la europea, pensando en lo europeo, no es una extensión tan grande, y que dices, joder, pero si es que antes estos tíos se iban, aquí no había nada. O sea, porque ahora hay unas ciudades, hay una infraestructura, pero que entonces no. No había nada, pero nada, nada. O sea, nada. Uh-huh. En fin, Bueno, hay creo que se llama Soldado Azul la película. Soldado Azul. Sí. Hay una investigación rápida. Soldado Azul era la película. Se mencionaba algo así, que era un poco, pues eso, Soldier Blue en original, que trata sobre esa temática de las matanzas de indios. Vale, perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final de la cuarta temporada, David. Bueno, ya estamos aquí. Cerramos el chiringuito. Pero sí, no, sí. Sabemos que todavía nos tienes preparados ahí el verano. a ver con qué sorprendéis. Yo simplemente decir que en Histocast nos podéis seguir en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, que nos podéis encontrar en nuestra web, histocast.com. En el verano, si queréis encontrar algún capítulo que no lo habéis visto, que tenéis nuestra app, que la podéis escuchar. Si os ha gustado esta cuarta temporada, de verdad, aparte de que nos dejáis unos comentarios que yo me quito el sombrero, si lo podéis hacer en iTunes, pues genial, de verdad. Os lo agradeceremos enormemente. Y decir que el Twitter de David, pues se despide David, pero antes vamos a dar unas últimas palabras. David Nagan en Twitter y Gojix_Salduero en Twitter, pues nos despedimos. Y David, bueno, vamos a despedir ya la temporada. ¿Qué decir de esta temporada? Pues nada, que ha sido una temporada muy intensa. Y nada, que nos pasan grande, hemos tenido además grandes programas y brutales, y jolín, la gente se ha portado genial y no sé, siempre tocó cosas buenas, a mí esto casi siempre me da cosas buenas. Alguna polémica de estas donde he sido duramente criticado, pero simpático. sin récord. Bueno, no, vamos a ver, no sé, yo la verdad es que la cuarta temporada es que me parece que sucedió hace 3 años, no sé cuándo empezó, digo, pero que este programa es de la cuarta temporada, ya ni me acuerdo, o sea, no sé si a ti te pasa lo mismo, desde el principio hasta el final, fíjate, es que no sé, pasa mucho tiempo. Joder, sí, además que yo veo las épocas encima en plan Histocast, me digo, buah, digo, en esta época estaba yendo la guerra de Irán-Irak, cosas así, sí, esto estaba haciendo yo Vietnam, tal, no sé qué, me voy acordando de episodios de Histocast. Fíjate, macho, el de Vietnam parece que fue el año pasado. Joder, el de Vietnam, eso sí que fue un auténtico Vietnam de episodio. Sí, tremendo. Pero bueno, aquí estamos y bueno, poco a poco pues vamos mejorando. A ver, este año hemos sacado la app, gracias a nuestro amigo Nikis, Nico, y no sé, el año que viene pues no sé qué nos deparará, pero yo juro que va a haber novedades. Por lo menos vamos haciendo cositas y van saliendo poco a poco y seguiremos al pie del cañón, si Dios quiere, ¿no? Es como siempre. Así que, bueno, el año que viene pues veréis tomas falsas y cosas de estas y alguno de nosotros, pues felizmente no tendrá tanto tiempo. En fin, pues nada, yo creo que ya nos emplazamos para septiembre, ¿vale? Y nada, ya sabéis, el primer lunes de septiembre tenéis el nuevo Histocast, el 98. Así que nada, David, vamos a despedirnos. Bueno, venga. Pues hasta un tiempo en que no haga estos calores, por Dios. Porque aunque venga, no creáis, hemos hecho el podcast con la temperatura de las grandes praderas en verano. Sí. La gente no lo sabe, pero es así. Esto de decir, estoy grabando el Histocast con la puerta cerrada. Exacto, con pleno, la ventana cerrada. En pleno julio, ola de calor, 3 semanas a 38 o 39 grados, gracioso. Ya sabéis lo que es una sauna, en fin. Bueno, pues nada, vamos a despedirnos y nada, daros las gracias a los oyentes por estar ahí y por apoyarnos, y porque es lo que nos alimenta, así que venga. Totalmente. Chicos, ya sabéis, si yo hablo bajito es porque tengo un niño durmiendo. Venga. A mí porque me dan collejas. Ya me las darán cuando crezcan. En fin. Venga. Bueno, venga. Nada, siempre fidelis. Siempre fidelis.